Jimmy Max, un lugar, todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. Buen día a todos, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de La Caja Negra acá en FM Max. La Caja Negra al aire, todo registrado. Así comenzamos este día lluvioso, raro, se acerca Santa Rosa. Gente, hay alerta amarilla, atentis a eso, al salir. Hasta ahora viene con llovinitas lentas. Cuando salía para mi casa, ya no vuelvo, ¿no? Me mojé un poco. Con la bici venía ahí, me tuve que sacar los lentes porque se me empañaba. No sé a ustedes cómo les resulta la salida de casa. 18 grados en estos momentos, la máxima para hoy va a ser de 21 grados. Extraño, ya ayer lo veníamos diciendo, esto es como medio se acerca, ya vamos viendo que se nubla, que se oscurece. Ya no tanto como ayer que venía el clima más o menos cálido. Hoy ya se siente un poco más fresco y ya se siente la lluvia, ya se ve, ya está acá, básicamente. Bien, así arrancamos el día de hoy. Vamos a estar compartiendo con ustedes información, música. Hoy, el tema de hoy, como ya vieron el día cómo está, nuestro operador, nuestro presidente, ha propuesto algo, dice... ¿Qué es lo que te busca un día de lluvia? Más lluvia. Por ahí, qué sé yo, una canción que quieras escuchar que te recuerde a la lluvia. Y él decía también a Santa Rosa. ¿Habrá una canción sobre Santa Rosa? ¿La hay? ¿Alguno sabe? Del otro lado, siempre pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes y a través de nuestro WhatsApp al 11 33 29 1349 y nuestras redes en todas nos encuentran como FM Max 91.3. Y estamos en vivo en YouTube en estos momentos, así que aquellos que se están sumando con nosotros, los saludamos desde acá. Y así arrancamos, con buena música. Hoy le pedí a Lu, a Lucas, que sí, nunca te saludo, Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Al aire. Ok, no lo pueden ver. Algún día lo voy a traer de vuelta para acá. Modo divasa. Hoy le pedí a Lucas un tema de Calle 13. Bella cosa. Mi flow se le mete a las nenas, como en la playa cuando se te mete entre las nalgas arena. Un baile con cosas obscenas que cuando nos mire la gente les dé vergüenza ajena. Hasta abajo sin pena, que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena. Química de la buena, conectados como las hormigas, pero sin antena. Mueve ese culé de bomba y plena, cortaron a Elena pero nadie nos frena. No somos de Hollywood pero dominamos la escena, hasta de espalda la goleamos, una chilena. Hoy nadie nos ordena, solo este general cuando suena. Buena, tú te ves bien buena. Mueve esa vajilla, como entrando por la puerta de un iglú, doblando rodillas, como una culebrilla, con pierna resbala zapatilla, como que el piso está embarrado con mantequilla, azúcar por la avena con jeringuilla. Lo que traigo es chocolate con vainilla, con mi música tú brillas, en este mundo somos tú y yo, y después van las siete maravillas. Pa' los que están sentado llegó la pesadilla. Con medio pocillo pongo a perrear hasta la silla. Con este dembow les quito el hambre. Se habían olvidado de que tengo a White Lion en la sangre. Si quieres huevo, caliéntame el nido. Quiero que mis hijos tengan tu apellido como inodoro público. Un perreo asqueroso, bien bellacoso, pero sin acoso. Bien, bien, bien, bien bellacoso. Bien, bien, bien, bien bellacoso. Bien, bien, bien, bien. Bien, bien, bien, bien, bellacoso. Bien, bien, bien, bien, bellacoso. Bien, bien, bien, bien, bellacoso. Bien, bien, bien, bien. Bien, bellacoso. Que levante la mano todo el que no fornique.

Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. Minutos y autorizamos la información. Este miércoles llegan al país casi 3 millones de dosis de Sinopharm. Es un primer cargamento con casi 1.5 millones de vacunas. Arribó a Ezeiza esta madrugada, en tanto que otras 1.2 millones lo harán esta noche. Así que un vuelo aproximadamente a la madrugada llegó con nuevas vacunas de Sinopharm contra el coronavirus. De esta manera arribaba en la madrugada de este miércoles al país y se espera la llegada de otro cargamento similar con más dosis para el resto de la jornada, que se sumarán al plan de inmunización que lleva adelante el gobierno. El primer cargamento en su momento trajo 1.448 millones de vacunas que había llegado ya al país, en las horas de la madrugada, que voló directo desde Qatar hasta nuestro país. Entonces, de esta manera, en tanto también se sabe que el próximo viernes llegará un tercer cargamento también con las dosis restantes de Sinopharm. Por otro lado, también aseguran que más de 1,6 millones de vacunas de AstraZeneca llegaron en el día de ayer, martes, al país en un vuelo de la compañía Air Canada. Esto sería implementando ya, como bien decía, a la campaña de vacunación que lleva adelante el gobierno. Desde el inicio de la campaña de vacunación, la Argentina recibió hasta el momento alrededor de más de 52 mil millones de dosis contra el coronavirus y se va sumando de esta manera los nuevos cargamentos que van arribando al país. Nuevas dosis llegan al país el día de hoy y el día viernes también se irán sumando. Llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora, llora contra mi runga. Nunca pudimos bailar sin pisarnos los pies. A juntar los puchos y las copas, a bajar las persianas. Se acaba la fiesta y es temprano para pedir revancha. Más caduva, más te extraño, arrodillada en mi boca. Nunca juego bien esta historia. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Thank you. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. La mañana, 59 minutos, a nada de las 10, a nada. El gobierno nacional renovará 5 estaciones de líneas de la línea Roca para mejorar la seguridad y comodidad de los pasajeros y pasajeras. ¿Será cierto esto? Sí. El gobierno nacional renovará así y mejorará 5 estaciones y apeaderos de la línea Roca Ramal Ezeiza Cañuelas. Las obras las desarrolla el Ministerio de Transporte de la Nación, conducido por Alexis Guerrera. A través de Trenes Argentinos Infraestructura, conducido por Martín Marinucci, para mejorar la experiencia de viaje de todos los pasajeros y pasajeras. Trenes Argentinos Infraestructura, a cargo de Martín Marinucci, realizó el llamado a licitación el 14 del 2021 para la adecuación, remodelación y mejoramiento de las estaciones Levene, Clostermann, Petión, Máximo Paz y Vicente Casares en la línea Roca Ramal Ezeiza Cañuelas. Al respecto, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, afirmó que estas obras forman parte de un plan de modernización del transporte ferroviario que llevamos adelante en todo el país. Estamos brindando mayor seguridad y comodidad a cada persona que utiliza diariamente el transporte público a través de un Estado presente y cuidando a todos los argentinos y argentinas. Las obras que comprenden la mejora integran desde las estaciones vinculadas desde su estructura edílica y los respectivos accesos. La construcción de cruces peatonales, nuevos refugios que se complementan con la forma de los refugios también existentes. La implementación de módulos sube y boletería, la instalación eléctrica que incluye iluminación LED, entre otras. Puntualmente, Trenes Argentinos Infraestructura, a través de la publicación en el Boletín Oficial de Licitación el 14/2021, detalló un plazo de ejecución de obras de 150 días corridos y determinó como fecha de apertura sobre el próximo 12 de agosto, donde se considerarán las ofertas presentadas por las empresas. Entonces, de esta forma comenzarán las 5 renovaciones a las estaciones de línea Roca, de esta manera para brindar seguridad y comodidad a los pasajeros y pasajeras. Drowning in

Mari Fraga, muchos la conocen. No quiere ser grabada. Claro, me puse el barbijo. Se puso mal por la transmisión. Le mandamos un saludo a Juan, que siempre está, Juan Barriento. Hay una correlación, hagamos una conexión, ¿qué pasa? Buen día a todos. Nada, ¿qué pasa? ¿En qué sentido? ¿A qué te referís con esta pregunta de la conexión? Nada, porque es nuestro fan número uno. Ah, sí. Sabemos que es el papá de acá, de Lucas, que está todas las mañanas también poniéndole onda desde tempranito. Bien, ¿por qué decidiste sumarte así, no? Sin crítica, ¿no? Día de lluvia y nuestra propuesta del día es: ¿qué te evoca la lluvia? ¿Qué te hace acordar? ¿O qué canción decís, che, esto es para día de lluvia? Primero, no sé si fue Santa Rosa o qué, que dijeron, bueno, voy a pasar. La vi solita, Joana, y dije, si hay lluvia, es medio bajón, y dije... Sonó el mate. Vamos claro. A charlar un ratito, a ponerle un poquito de onda y arrancar un poquito más arriba. Pero viste que generalmente los días de lluvia uno lo pone melancólico. A mí me pasó, le dije a Lu, poneme temas arriba porque todo lo que se me viene a la cabeza son temas melancólicos y la verdad que no da. Para autodeprimirse, no da. La idea es ponerle onda. Pero la verdad es que hay días en que decís, ya fue. Un tema de lluvia que va. Lu, ¿algún tema de lluvia? ¿Cuál? No, ¿cómo que algún tema de lluvia? Yo creo que la mayoría de las personas, en este momento, vi estados que me dieron envidia sana, debo recalcar. ¿Para torta frita y mate? Dicen, no, día de lluvia, día de estar encerrado. Ah. Y es el... me puedo quedar en casa, pero me sí. Parece que no. Hay otros me casos como no. Este que tenemos que venir a trabajar y compartir y hacer las cosas diferentes también, ponerle onda más allá de buscar música triste o no, tratar de, como decís vos, poner música alegre, cambiar un poco el ambiente, porque sí, la verdad que es medio triste, medio bajón estar ahí, escuchar que llueve, y otras veces no, porque depende también de la compañía, del tal lugar cual, sí. En el que si hay mate y tortas fritas. Exactamente. Viste que siempre hay uno que te dice, che, estoy haciendo torta frita, ¿querés venir? Esos son amigos que queremos en día de lluvia. Pero ahí está el dilema. Ahí está el dilema. Echa la ley, echa la trampa, dicen algunos. Porque en Máximo Paz no es tan fácil salir los días de lluvias. No. Podés tener bici. Si tenés auto, dependiendo a qué zona vas a ir, podés. Si tenés auto. Escasamente. Yo con mi bici creo que se está mojando la bici ahora en este momento. Vos hacés esta combinación. Está lloviendo. En este momento está viniendo Santa Rosa porque la verdad, vamos a decir, ya está, está nublado, está ahí como que quiere, no quiere. Yo me levanté hoy a la ¿Vieron? Mañana. No sé, en casa si estaban viendo el noticiero en algún momento. Yo cuando sí. Venía con la bici para el lado de la radio, yendo como para Ezeiza, ¿no? Vengo desde la torre. Y veo la franja, el anillo, el muro negro que se subía. Y yo digo, justo cuando estoy saliendo de casa, y empezaron a caer las primeras gotas. ¿Qué hago? Lo único que casé cuando hacer... Voy, no voy. Ya estaba afuera. El paraguas, algo, me quedo. Vi a mucha gente en la parada con paraguas y yo dije... sería buena idea ir con la bici ahí también. Una buena combinación. No, el viento me llevaba. Pero lo bueno es que no hace tanto frío. Sí. Por ahora. Está agradable, la verdad que salir, te dan ganas de salir a caminar. Bueno, que le gusta, ¿no? Hay personas que prefieren depende que hacen casa, de dónde. Otros que no. A mí, por ejemplo, sí me gusta salir, caminar, todo. Pero es feo cuando salir a caminar encontrás... y tenés que ir a trabajar, o tenés que ir a estudiar, o tenés que ir a hacer algo. Y estás todo el resto del día en clase o trabajando, mojado. Sí. Ahí es... Sí. Es pésima combinación, así que no estaría bueno. Anécdota podemos decir, cuando iba a la facultad, a Capital, salía de acá con botas, sí. En una bolsa, mala idea, bolsa de papel cartón, muy mala idea llevar escondido en el bolso, porque eso claramente no funcionó. Era glamour. No. Era lo primero que casi estaba apurada, salí. Y rara vez se inunda las principales calles de la torre. Ese día se inundaron todas. Y nada, tuve que salir con botas. Y mala idea mía, agarrar una bolsa de papel cartón. uno dice, bueno, allá ya estará seco, no pasa nada, no. Pero ¿cuántas veces te pasó ponerte camperas, bolso, el piloto, todo, y llegas, cruzas a Ezeiza, por ejemplo, de acá que haces 30 minutos, y allá no llueve? Y vos no estás con nada, el pelo todo mojado. Hay un sol radiante, vos todas derritiéndote, parece, por el de calor o agua o lo que sea que estuviste. Te haces así como... Parecés sudada. Yo la pasé como... Pasé ciertas vergüencillas porque parecía sudada, como de transpiración, claro. de que venía corriendo. Y no, me llovió encima. Y todo allá es como si no hubiese... Es otro mundo. Cruzar Ezeiza, de partido en partido es como que es otro mundo. Bajás del eléctrico allá en Constitución. Igual me pasó también de venir desde Constitución y que allá estuviera lloviendo feo, feo, y acá que haya calor. Que sí, haga calor. Que cambia muchísimo. Y anécdotas, si vas a contar, tenés un montón. Desde el que quiso caminar la calle y la quiso cruzar y tenía el charco así. Que se cayó. Y en vez de hacer una cuadra más, se caen. Que patina, se cae con la bici. Muchas me personas. Sí. Me mandaron a comprar día de lluvia al centro de Máximo Paz, desde la torre hasta una verdurería en su momento en Máximo Paz. Sí. Y no va que me resbalo en un charquito y ¡puf! Caigo con todo y bici. Y lo primero que hace es mirar alrededor a ver si hay una persona. Me devolví a mi casa. Así de simple. No tenía. Yo te dije que yo no voy a comprar, le decía a mi mamá. En mi casa yo no voy a comprar. Al kiosco, hacías cosas chiquitas. No voy a comprar. No sé si es. ¿Pero por algo particular o porque no me gusta? No, es como en casa. Ah, no, nos falta una gaseosa. Yo no estoy bien vestida, dice por ahí mi hermana. Mi pareja dice, no, yo no tengo... No quiero ir, qué sé yo. Yo no voy a comprar, lo lamento. Tomamos agua. Vamos a economizar. Lo lamento. Vamos a ahorrar un poco y no tomamos. Pero es raro, yo reconozco que es raro porque no me representa. Igual también me pasa con comprar ropa. No me gusta ir a comprar ropa. Eso sí lo descubrí. ¿Por qué? Porque dependiendo del lugar, o te adulan mucho y te venden cualquier cosa. A mí me venden cualquier cosa. O te dicen, bueno, toma, no me gusta. Generalmente hoy en día compro más ropa por Facebook, sí, o por alguna aplicación o online, básicamente. Sí, en ese sentido sí cambió mucho con respecto más ahora que estuvimos en pandemia, que los cajeros, no, escuché ayer que estaban hablando del cajero y que el cajero... Tenemos no tiene un plata, cajero nomás. Es uno solo, te llega la fecha exacta, el 5, no hay, a veces recién lo cargan el 10. Tenés que ir a otros lugares. Te vas, sí, y es filas y filas y filas. Pero sí, la gente, la mayoría se acostumbró y se adaptó y fue mucho más fácil y eso también... Pero contamos al menos años anteriores que no teníamos el cajero también, sí, que era ir a otros lados. Y no sé, si ahora no acuerdo, para el lado de Cañuelas... hasta Cañuelas no hay otro cajero. No, solo en el banco de Cañuelas. Máximo Paz y hasta el centro de Cañuelas, haciendo esa franja, ¿no? Si conseguís colectivo, porque tenés que salir, por ejemplo, mínimo 2 horas a esperar. O ahora igual el tren, el expreso, poco, espero, sino, que sí. Hoy en día el expreso es caro, es muy caro ahora. Para el que viaja todos los días, sí, la verdad que no le conviene viajar en ese tipo de transporte, sino que elige alternativas o directamente el tren. Qué complicado vivir en Máximo Paz. No, creo que pasa en todos lados. No solo nosotros, porque lo vemos acá, porque vivimos porque lo acá. Vivimos. Y la mayoría de las personas, por ejemplo, que vienen... Yo estoy trabajando acá en el centro también en el vacunatorio y viene mucha gente de Cañuelas. Sí. La mayoría viaja todo en el tren, no espera el colectivo, porque para ellos mismos es imposible venir. Nosotros decimos que es imposible ir allá porque vemos el tema del tráfico de colectivos y ves autos y todos para el lado de Constitución. Y ellos también había sido que se les perjudica porque no pueden venir para este lado. Y entonces sí, es un problema ya del medio de transporte en general y en donde estés. Y eso que se sumó la línea 88. Sí, pero la verdad que no modificó en sí la problemática que existe, porque aparte aumenta la cantidad de habitantes, aumenta la cantidad de situaciones. Porque estaban acostumbrados a lo que es el horario de pandemia. Se frenó mucho, era menos cantidad de colectivos, tenías que estar con el tema de los permisos. Y ahora como salen todas las personas, ya me vacuné, hicieron un boom así y tenés un mundo de gente y no llegan a complementarlo, no llegan a cubrirlo. Es cierto, yo me sentía muy cómoda en pandemia viajando. Era otra cosa. Sí. Era otra cosa. Bien, no me dijiste un tema de día de lluvia. Vos acá me dijeron, a ver, voy a mirar, porque no me quieren. Tema de día de lluvia, si te digo que hago un día de lluvia, lo que menos hago es escuchar música. Dice, cuando llueve en Máximo Paz, dudás si salir con paraguas o con barco, es cierto. Acá en la transmisión. Buen día, compas, qué hermoso día de lluvia desde Florencio Varela, los escucho, dice Marcela para vecino, para vecino. Para vecino. Para vecino. La vez pasada también me equivoqué en un apellido. Perdón, Marce. Mariana Luz, dice Mariana, siempre presente también. Buen día, gente bella. Y Juan, saludo desde la cooperativa Máximo Paz, estamos conectados, dice. Muy buenos días. Día de lluvia y así estamos nosotros, pidiendo temas que evoquen la lluvia. Viste que hay como, no te digo que hagas el baile de la lluvia. Claro, por las dudas, lo haces ya no. Que pare de llover. A ver, ¿qué más? A ver. Mira, igual un tip. Ceremonia durante la tormenta Indio Solari. ¿Puedes buscarla? Ah. ¿Ya la tenés? ¿Ya la tiene preparada? ¿Te parece si vamos a escucharla? Dale. Bien, enseguida volvemos con más La Caja Negra.

mañana, 30 minutos y continuamos en La Caja Negra al aire, todo registrado. Y una duda que surge ahora en tiempos de elección de PASO, ¿qué pasa si no voto en las PASO? Mi hermana me preguntaba la vez pasada y yo no sabía qué contestarle porque no me informé. Y del otro lado, si está esta duda, también la va a responder el día de hoy Mari, que está con nosotros, que ella siempre está con toda la información. Me lo hacen a propósito. Sí. Bueno, ¿qué pasa si no voy a votar en las PASO 2021? Trámites, multas y todo lo que hay que saber si no se cumple la obligación de votar en las elecciones. ¿Cómo cambia la situación por la pandemia COVID y las medidas sanitarias para votar? El sufragio universal, igual, secreto y obligatorio sostiene el artículo 37 de la Constitución Nacional. Pero en un contexto de pandemia hay algunos detalles puntuales que deberán ser tenidos en cuenta en las próximas PASO del 12 de septiembre, cuando de obligatoriedad se habla. Sucede que si bien existen sanciones para quienes no concurran a votar, en el marco de las medidas sanitarias por el COVID-19, ahora también se tendrán en cuenta justificaciones por esta enfermedad. Por el coronavirus, la Cámara Nacional Electoral exceptuó de ir a votar a quienes tengan COVID-19, los que sean casos sospechosos, los que sean contacto estrecho de un caso positivo y a las personas que, por ser grupo de riesgo, tengan indicación médica de no ir a votar. La justificación la podrán hacer con un certificado sobre su situación. Quienes hayan ido a votar y en el colegio presenten algún síntoma compatible al COVID o de un caso sospechoso, también estarán exceptuados de votar. Las autoridades le informarán que así lo establece la normativa, pero si quieren votar igual, no se lo pueden impedir. Para esos casos, el protocolo fija que el juez electoral de la provincia debe establecer un mecanismo sanitario seguro de votación para estos casos. O sea que sí. Sí tienen tienen la posibilidad, porque obviamente tampoco pueden negar esto de ir a votar porque es un derecho, a la vez sí. Es una obligación, y tomar la decisión de que si uno quiere o no quiere justificarlo con este tipo de situación, así que está buena. Pero dentro del margen de las personas exceptuadas de una multa, en todo caso, serían aquellas que corroboren que están con síntomas de COVID o que tienen COVID. Exactamente. En todo caso. Muchos casos ha pasado de que no tienen el DNI también. También. Así que eso también hay que ver cómo lo van a ir resolviendo. En su momento yo me acuerdo que te aceptaban todavía, en las últimas elecciones, la libreta, por ejemplo. Te aceptaban todavía. No sé si es este el caso en este año. Habría que averiguarlo también. Si el votante se encontraba a más de 500 kilómetros del lugar donde debía sufragar por motivos razonables, deberá presentarse en la comisaría más cercana y pedir un certificado que acredite la distancia. Tiene 60 días a partir de la elección para presentarlo. En este sentido, quienes tuvieron que cumplir tareas laborales durante la jornada electoral tienen derecho a que sus empleadores le otorguen una licencia especial sin descuento salarial, porque también muchas veces pasa, sí, para que puedan cumplir con la obligación del voto. Es importante recordar que el voto es voluntario para los jóvenes de 16 y 17 años y para los mayores de 70 años. Las personas que no fueron a votar y no justifiquen la ausencia de acuerdo a las causales citadas en esta nota deberán pagar una multa de 50 a 100 pesos. Quienes no vayan a votar en las elecciones generales, ahí ya serían los 100 pesos. Ah, ahí está. Bien, algo que me había surgido como duda. Ah, no, un dato más era. Hasta las 12 del mediodía van a tener prioridad las personas mayores, personas con discapacidad y demás, en el momento de las PASO. Eso sí, es a tenerlo en cuenta para las personas que quieran ir a votar y no son personas mayores o tengan alguna discapacidad, que puedan realizarlo después del mediodía, donde ya la gente en teoría ya habría ido a votar. Claro, también sabemos que cierra la votación a las 18 horas. Sí. Y por el tema de protocolo, horarios y el tema de mantener la distancia, se va a estar otorgando a las personas que sigan formando fila cuando se cumplen las 18 horas se les va a entregar un numerito y las personas que lleguen después de esa entrega de numerito y no cuenten con ese número, no van a ya poder. No podrían ingresar a votar porque ya terminó lo que sería el horario y el protocolo que se estimó, porque si no estarían hasta algo las 10 muy de la noche importante que leí, que no vi que se fuera, que fuera muy difundido, es que las personas que van a ir a votar tienen que llevar su propia lapicera. Sí. Por ejemplo, una de las medidas de seguridad, de protocolo. Sí, me miran con risa, pero es real. Tenés que, y si te olvidás. No, qué pobreza, no. Pero es una medida de seguridad. El tema es si te olvidás, ¿qué pasa? No, nos ha pasado también en muchos casos, por ejemplo, cuando van a retirar la mercadería en los en las instituciones educativas. Muchas familias también, en el mensaje de las docentes, directivos, lleven su lapicera. Ahí se puso el alcohol en gel y obviamente hubo muchos casos en el que la lapicera, de la costumbre de no llevar nada, no existe. Entonces la docente tiene que hacer una marquita o prestan la lapicera a la persona que se acercó para retirar dicha mercadería. Acá no muestran el alcohol en gel. Y si no, el alcohol en gel. Puede pasar, Hay distintas opciones. Yo ya lo vengo pensando, porque yo ya voy pensando que me lo voy a olvidar. Es real. Porque una de las cosas. Tienes que ponerlo al lado del celular. El celular, el DNI y la lapicera. Y el alcohol en gel y el barbijo. Y la distancia cuando llegas también mantenerlo. Que eso también es algo que todavía en muchos lugares no se da, esto de respetar las distancias. Más ahora que más del 90% de la población de Cañuelas y alrededores, o sea, todo lo que compete a Cañuelas está vacunado, ¿no? Claro, aparte de esto de decir que la persona que tiene síntomas o es caso sospechoso, también se va a prestar a que el resto de las personas que no tienen ningún tipo de síntoma o los adultos mayores no quieran o teman acercarse también sabiendo que corren el riesgo de contagiarse. Porque es uno de los miedos principales a la hora de ir a votar ahora en este momento, en estos tiempos de pandemia. Pandemia que ya se está trabajando en los vacunatorios y ya en Máximo Paz también con el vacunatorio se implementa ya esto, ¿no? Sí. Tenemos muchos adultos mayores que fueron llegando, que ni siquiera, o sea, salieron para darse la primera dosis y volvieron para darse la segunda y el resto del tiempo están en la casa porque claro, pasa mucho. Le acerca mercadería, los asisten, evitan ir al médico, aunque tengan que ir. Si es una exigencia plena y que sí o sí tienen que ir por una receta, mucho. Sí, la verdad que se cuidan muchísimo, tienen miedo porque la verdad es esa, por más que tengan salud, que nunca se enfermaron con nada, tienen miedo también de caer en este tipo de enfermedad que la verdad que no lo ves. Simplemente claro. Te agarran síntomas y se confunden con otros. En su momento me acuerdo de estar en Cañuelas, en una parada, volviendo ya para mi casa de trabajar, y se me acerca una señora, muy temerosa también, con doble barbijo, y me dice, nena, ¿sabés si se puede viajar en el transporte público, si yo tengo que presentar algo, algún permiso? Y me dice, yo no salgo de mi casa, hablando, ¿no? Viste, en diálogo ya. No salgo ni a la vereda de mi casa, no veo a mi familia, no veo a mis nietos, no veo a mis hijas, no salgo ni a comprar, todo me lo acercan. Ahora porque tuve que venir a hacer unos trámites, pero si no, no salgo. Sí, está muy instalado eso del encierro, del quedarse en casa, porque la verdad sí, fue lo que más se transmitió también al momento de decir, cuídate. Era como la regla principal. Con esto sí, como decía antes, del boom de estar todos vacunados, de cuidarse, siempre hay que seguir manteniendo lo que son el protocolo, el alcohol en gel, el barbijo, la distancia. Pero siempre tratamos, por ejemplo, yo cuando atiendo a una persona en el vacunatorio me pasa que me dicen, no salgo. Entonces ves a la persona como que también tiene la necesidad de hablar. Vos sí, la ves y vos decís, no es sano. No es sano encerrarse tampoco. No. Entonces, tenés plantas, cuidá las plantas, salís al patio, tomá aire, porque también el mismo encierro te enferma más. Sí. Y esa es una clara respuesta de lo que viene provocando el estrés, el miedo, porque creo que causa más pánico el encierro que salir y enfrentar una enfermedad o lo que sea. Por ejemplo, una tormenta, por ejemplo, salís y está tronando y tenés que salir igual. Pero son cosas que van pasando y no tener miedo y siempre tomar perdón aire. Perdón que me ríe, acá el operador está como, luchemos contra el clima. Claro, ¿sí? Y con los rayos láser. No, mentira. Y teriarla. No, perdón, me fui completamente. Bueno, volviendo al tema entonces, si no vas a votar en estas pasos, pueden llegar una de dos. La multa de 50 pesos o no vas porque... tenés síntomas de COVID. La distancia, o sea, también. Y si no, si tenés síntomas de COVID, esto lo podés presentar. Si tenés el certificado de el test, hace el, perdón. Sí, se hace el test, lo podés presentar y hacer la denuncia a la comisaría más cercana. Sí. También por distancia tenés que hacer la denuncia para que quede todo asentado, claro. Y que te quedes tranquilo. Tenés hasta 60 días después de las elecciones. Muy bien. 10 de la mañana, 41 minutos. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Stars are out tonight. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. I want you. algo nuevo a tus sentidos. La música que quieres escuchar en tu nuevo dial. FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Tus mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Desde la mañana 53 minutos y continuamos en la caja negra al aire, todo registrado. 18 grados la temperatura, se mantiene la máxima para hoy de 21 grados. Atentos que cambia en Cañuelas la alerta de alerta amarilla a alerta naranja. Ahí en nuestras redes estábamos compartiendo también las precauciones que hay que tener con esta nueva alerta. Así que los invito a pasar por nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook y en Instagram como FM Max 91.3. Ahora sí, seguimos con Mari también. Uno de los temas que estábamos viendo en la mañana de hoy para comunicarles también, dice: entusiasmo en la provincia por las oportunidades que arroja el cannabis medicinal. Autoridades provinciales apoyaron el proyecto que tiene media sanción del Senado en el marco del primer Congreso Internacional de Cannabis y Desarrollo Productivo organizado por la cartera de Matías Culfas. Autoridades de la provincia y activistas apoyaron este martes el proyecto que tiene media sanción del Senado para impulsar la industria del cannabis de uso medicinal y el cáñamo industrial en el marco del primer Congreso Internacional de Cannabis y Desarrollo Productivo organizado por la cartera encabezada por Matías Culfa. Este proyecto de ley contempla el desarrollo regional de la industria del cannabis a partir de las iniciativas de 14 provincias y 29 municipios. El proyecto viene a permitir que los que estaban ocurriendo puedan, los que estaban cultivando ya también, puedan desarrollarse y crecer. El desarrollo del sector tiene que tener una iniciativa nacional, perspectiva federal. De esta manera, entonces estaría en desarrollo a partir de este congreso también. Pero vos me decías que alguien habló de algo sobre este tema. Sí, da mucha curiosidad la posición en el debate sobre la legalización de la marihuana, sí, que dio María Eugenia Vidal. ¿Qué pasó con Euge? Una nueva noticia que está transcurriendo por distintos medios de comunicación es en el que ella está en contra del porro, como dijo, en la 1114, pero no en Palermo. En el mismo día que se desarrolló el primer Congreso Internacional de Cannabis y Desarrollo Productivo, María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, expuso su postura sobre la legalización de la marihuana con una extraña división sobre en qué zonas de capital sí está bien fumar cannabis. Raro, raro, rarelli. Demasiado. O sea, si sos top. Igual no es la discusión, ¿no? Obviamente es no, referencia a lo medicinal, que se sabe bien, se ha demostrado con estudios los beneficios del aceite, que incluso explican que no tienen este químico que sería lo que genera alucinaciones y demás incluso. No lo tendría, sino que sería más beneficioso medicinalmente para personas que tengan problemas de articulación, problemas cognitivos incluso. Sí, mismas discapacidades. Pero en este caso, sí, ¿qué dice María Eugenia Vidal? Bueno, Vidal dice que hay dos realidades muy distintas. Una cosa es fumarte un porro en Palermo, un sábado, puso en contexto, un sábado a la noche con amigos, relajado, con tu pareja o solo. Y otra cosa es vivir en la 2124 en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Entonces como que ya marcó mucho lo que es la diferencia de zonas y de que unas personas sí está bien porque fumarse un porro, como dijo ella, en Palermo, es lindo, es elegante, tiene glamour, como dirían ellos. Pero si vivís en 1114, y no vas al colegio, tenés necesidades. Primero dijo que hay narcos. Sí. Que narcos, si vamos a una realidad, hay en todos lados. Sí. No importa, hay de están los narcos VIP, que se viven nombrando muchas veces por también distintas situaciones que se vienen presentando. Entonces, es como que marca la diferencia todo el tiempo esa de que vivís en una villa, no vas al colegio, no tenés tampoco una salida distinta, pero si vivís en Palermo, está permitido, podés hacer lo que vos quieras. Y habla del porro, y en este momento se está hablando de una necesidad, sí, para la salud, de un beneficio natural que pueden tener, orgánico, que mejor que estar con que un medicamento. Esto pasa mucho, generalmente, la desinformación, porque para aquel que no conoce, que no vio alguna investigación, que no vio ningún informe, dice, che, tiene razón la loca, porque, no sé, los chicos que no estudian, están de vago y fuman todo el día. No, la idea es generar conciencia de lo que es el aceite medicinal, que no es un alucinógeno. Exacto. Que no es para uso recreativo, no es una. No sé si genera adicción, es, a raíz de claro, no generar. Es hacer la diferencia y demostrar que sirve para. Pero lo que pasa es que tenés distintas empresas, farmacias, laboratorios que hacen lucran, que prefieren que te tomes un comprimido, que uh-huh, le meten un montón de cosas, X cosas, vamos a decir, porque te ponen un listado de qué componentes tiene, qué químicos utilizaron, la fecha de vencimiento, y tener algo tan natural, claro, que te beneficia muchísimo más. Que incluso muchas mamás que cultivan marihuana, ¿sí?, explican que nosotros mismos podemos tener en casa, que podemos hacerlo nosotros y tener nuestra reserva. Es distinto a tener que ir a conseguir, y muchas veces que escasea, no lo consiguen incluso. Sí, con respecto a eso también se habla de la postura de Alberto Fernández. Él dice, hay muchas cosas sobre las que no tiene sentido que discutamos a esta altura. El consumo de marihuana se ha expandido y los jóvenes lo consumen. También es cierto que es nociva y que genera perjuicio como toda droga. Fue la primera reflexión del jefe de Estado sobre un debate que se mantiene vigente. Fernández llamó a dejar de lado la hipocresía e invitó a preguntarse si es mayor el perjuicio que genera el cannabis en relación al consumo de tabaco o alcohol. El mayor problema con los jóvenes es con el alcohol y no hay restricciones. Claro. Tenemos que abrir el debate en algún momento sobre la legalización de uso recreativo. Claro. Más que nada. No solamente en Palermo. No solamente en Palermo. No, muchachos. La realidad es que alguno en algún momento conocimos a alguien que fuma, pero en ocasiones. Es verdad que también hay gente que se vuelve dependiente también, porque es verdad que tiene como un pro y contra. Siempre todo tiene su lado bueno y lado malo. El tema es medirlo, y las cosas que hoy en día vemos como prohibidas, como te dicen, no, los chicos lo primero que hacen es ante el parate de no, porque esto te va a hacer mal, esto, no sé, pasa con el alcohol, como lo decía el presidente, es van y lo hacen. Sí, así creo que la negativa del no saber o el querer experimentar, porque la verdad es esa, los jóvenes están en una edad en la que quieren experimentar cosas, que quieren saber, la edad de la rebeldía, dirían mucho, y de querer explorar, de ver el mundo a su manera, en su momento, y es difícil muchas veces para muchos de los padres que quieren estar ahí y explicarles, decirles no, y la negativa está, sin explicarles por qué, simplemente decir no, hace que tomen este tipo de acciones. Acá supongo, me dicen, a nivel personal, nos mandan, ¿no?, un mensaje y dice, si sos pobre, sos adicto. Si tenés plata, stop. Gracias, Mariu, por la aclaración. Claro. Nos dicen por WhatsApp. Sí, esto así también, la clasificación. Como que qué está permitido para quiénes y qué no. Porque yo estoy acá en este sector, tengo derecho a. Vos estás allá, no tenés derecho a. No, mismo hablan de la diferencia por la vestimenta. Claro. Ves a una persona de traje, ay, es un empresario, es un abogado, es esto. Ha pasado, especialista de la salud, de usar un jogging, usar zapatillas, porque también son personas que se cansan y necesitan. ¿Sí? De tantas horas que están trabajando, se ponen una ropa cómoda y salen para ir a sus casas, o salen de sus casas para ir a trabajar y después se ponen el uniforme. Claro. Entonces han existido muchas noticias que salen de que los tildan de delincuentes. ¿Y por qué una persona de traje no es un delincuente? ¿qué es la veces, qué es lo que hace la diferencia? Tiene más alcance, no muchas sé. Muchas veces son los que más roban. Claro, entonces como que decís, ¿qué tipo de educación está recibiendo también la misma sociedad? ¿Cuál es la base de la cultura misma? Decir, ¿por qué esta persona, porque se viste así, es un delincuente y la otra persona que está de traje es alguien decente, alguien bueno, que te va a ayudar? Y es, creo yo, ¿cuántas personas le hicieron una mala jugada a una persona de traje? Claro. Y que la educación, siempre decimos, la educación es poder. Políticos. Claro. Puede pasar. La educación es poder y entonces, por eso, volviendo a los jóvenes, ¿no? Cuando uno dice no, tenés que justificar ese no para que el adolescente también tome la decisión en base al conocimiento que le otorgaron o a dónde puede ir y preguntar, porque esa es la herramienta que uno le tiene que dar también. Sí. Porque no puede decir la información no. Siempre va a ser mejor ante la negativa. Exactamente. Antes de decirle a un joven o cualquier persona, no lo hagas, es infórmate, te doy estas herramientas para que vos sepas qué es esto, porque no es lo mismo, como decíamos, un porro que el aceite medicinal. Claro. No se utilizan para las mismas situaciones y en este caso se está luchando ya desde hace un tiempo ya para que se pueda producir de manera propia incluso el aceite medicinal. Sí, muchas en casas particulares los tienen chicos con parálisis, con que sufren convulsiones, claro. Personas con cáncer, que las quimioterapias duelen y necesitan un alivio y muchas veces este es el alivio. Y esa es la diferencia que uno tiene que generar también en base a esto, desde la información y desde la educación. Y la primera sí viene desde casa, pero creo que tampoco las distintas instituciones educativas están adaptadas para poder entregar esta información. Claro. Entonces, como muchos directivos están cerrados al no, esto no hay que hablarlo, porque también es eso. Sigue siendo como tabú. Los mismos docentes, mismos padres, todos están también frenados. Es como cuando dan educación sexual. Sí. Y que no dejan que vaya o lo estás incitando a que tenga relaciones y le das el preservativo y que vayan y lo hagan. O sea, no es así. Se trata de educar y de crear conciencia de la responsabilidad también que abarca todo eso. Bien, 11 de la mañana, 5 minutos. Hacemos un corte chiquitito y tenemos mensajes para leer. Algunos que se nos pasaron en el transcurso de la mañana. Así que volvemos y los leemos y les pasamos los temas que hoy estábamos pidiendo a las personas que digan qué tema escucharían un día de lluvia, qué les evoca un día de lluvia a escuchar, que no sea tan melancólico, por gente. Por favor. Enseguida volvemos con más La Caja Negra. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad, sofocado por el sueño y la presión. Busco un cuerpo para amar. La distancia va perdiendo su espesor. Pronta entrega, por favor. Me puedo estimular con música y alcohol, pero me excito más cuando es con vos. Siento todo irreal cuando es con vos. Siento todo irreal. Sofocado por el sueño y la presión. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. La Caja Negra, al aire. Todo registrado. De lunes a viernes de 9:30 a 1 por FM Max. Once y 11 de la mañana, continuamos en La Caja Negra. Ahora sí, mensajes que nos va llegando al 11-33-29-13-49. Uno que llegó bien temprano y se nos pasó. Se me pasó a mí. Dice, hola, buen día, mortales. Mi nombre es Mario. Quisiera pedir un tema de Ataque 77, Western. Saludos, mortales, dice. La lluvia. Vamos por las tortas fritas. Me gusta, me gusta. ¿Dónde están esas tortas fritas? Igual a esta hora... Ya va todavía. Sí, va todavía. Que no. También nos escribía Jorge Luis, pido dedicado a los habitantes de Máximo Paz Oeste, la marcha de la bronca, dice. Para este día de lluvia, Máximo Paz Oeste también. Acá también nos llega recién. ¡Ah! Nos caen los mensajitos con las tortas fritas. Para un día de lluvia. Para. Son empanadas. No, no sean mal. Me acaban de mandar una foto de empanada. Acá es lo que están en la transmisión, miren. No, si esas empanadas no caen acá, es un delito. Gente, dice, a ver, el día de hoy nos mandan la foto de las empanadas. No, no sean malos. Necesitamos esas empanadas acá. Y para mí, dice Jorge Luis Susnarva, la balada de Sasha y Sisi de Fito, dice. Muy buena sintonía y lindo programa, nos dicen acá. Nada, gracias. Y qué crueldad la persona que me acaba de mandar. Eso es masoquista, aparte de tener la foto ahí, primero la foto y después el mensaje abajo. Onda. Mi corazón llegué. Acaba de romperse en mil pedazos. Nada, me comeré la foto. Bien, así pueden también ustedes comunicarse con nosotros al 11-33-29-13-49 o a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, Twitter y en YouTube. Nos encuentran como FM Max 91.3. Hasta la una somos compañía, haciéndote el aguante, pasándote música. Nada, si me querés pasar más que la foto de las empanadas, también más que bienvenidos sean. Y también...

Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. De la mañana, 24 minutos, y continuamos en FM Max haciéndote compañía hasta la 1 de la tarde, y actualizamos la información con respecto a ANSES, que pagará 14.500 en septiembre. Consulta con tu CUIL y si te toca cobrarlo y cómo solicitarlo también. Con el aumento del salario mínimo vital y móvil, también aumentan las prestaciones que dependen de esa variable. Potencial Trabajo pagará más de el próximo mes. El Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local, Potencial Trabajo, tiene como objetivo contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económicas. Quienes ya lo cobran recibirán un aumento en este mes de septiembre, precisamente. Los titulares del programa podrán optar por cumplir su contraprestación con su participación en proyectos socioproductivos, sociolaborales y o sociocomunitarios, o a través de las terminalidades educativas también. El Ministerio de Desarrollo Social es el encargado de gestionar esta línea de trabajo a cambio de una contraprestación equivalente a medio salario mínimo vital y móvil, que el próximo mes aumentará a 29.160 pesos. De esta manera, entonces, actualizamos los datos. ANSES pagará 14.500 en septiembre, por un lado. También vos tenías la información. Hoy es el día del... Hoy, primero de septiembre, siempre que hablamos de lo que es la identidad, sí, que no, cada uno siempre en algún momento habrá jugado, se habrá pintado la yema de los dedos viendo lo que son las huellas. Claro. Tirales. Incluso cuando en el jardín te mandaban a hacer con las témperas, no sé. Mismo antes, cuando hacemos el DNI. Claro. ¿Quién también no tiene ahí la manchita que se hizo? Bueno, hoy es el Día Mundial de la Dactiloscopía. Dactiloscopía. Lo practiqué y me salió. Bien. Yeah. Bueno, es una celebración que busca hacer honor al hombre que vio la importancia única de los signos o rastros biológicos de los seres humanos al momento de recabar pruebas para un caso criminal. Qué loco, ¿no? Yo me quedo pensando en la persona que dice, se miró el pulgar, se miró las manos y dijo, sí, tengo unas figuras en mi dedo, en mis dedos. ¿Vos las tenés? Aparte, ¿serán iguales? Sí, tomarse el tiempo de ver a cada uno. Claro, como una investigación. Y bueno, hoy en día es un registro de personas, básicamente, por donde te pueden identificar. Sí, sí. Tocaste algo y el gobierno lo sabe, dicen. Es tu huella. Bueno, en sí, ¿qué es la dactiloscopía? En definitiva, la dactiloscopía es el estudio de los rasgos de las huellas digitales. No existen dos huellas iguales, aunque las de los gemelos univitelinos, me la tenía que complicar con alguna palabra, son muy difíciles de diferenciar. Cada huella del mundo posee una serie de rasgos y formas que crean un patrón único. Por eso es que en series como CSI o investigaciones que se van haciendo, se hace tanto hincapié en la recolección de huellas. Ah, las series de televisión, vos decís. Sí, hay un montón. Sí, sí, la típica. En algún momento enganchaste en la tele, ibas pasando, que pasaban con el polvito para buscar. Sí. Mira lo que llega. Viene, llega. El mate. Ahora para los que no, el mate tiene tu huella. Para los que no me ven, ya tienen tu huella, ahora pueden hacer. Ahora es mío. Viste que a veces toma la huella y viste que después van y te... con el celular. Claro. Te tocan la huella y la guardan. Viste que siempre en las películas o las series te tocan con... con una cinta, el escáner, sí, pegan y te tocan así y nunca te revisan probé el eso teléfono. ¿Será real eso de lo de la cinta? Le estoy dando pongámosla a prueba, dice por acá. Sí, pero es buena, tipo, no sé, es muy de tóxico. No, eso ¿no? es muy tóxico. Consejo ya, tóxico. No me haga, no escuchen, por favor. Las tóxicas o tóxicos, por favor, abstenerse. Iba con la cita, amor, me regalas tu huella para recordarlo por siempre. Para que seamos de los dos, claro. Recoger una huella dactilar no es una tarea difícil, solo se necesita la superficie donde se dejó la huella, así que con el mate estás súper marcada, dice, solo se necesita la superficie donde se dejó la huella. Algún polvo adherente puede ser desde talco hasta el polvillo de los maletines. Una brocha gruesa. Lo pones, un colorete y una superficie donde se pega. Así que puede ser que funcione lo que vimos siempre con la cinta. Puede ser que funcione. Sin embargo, presta la duda, pero... Yo la que vi también, el de las huellas, es aquel que le hace tocar la silicona. Sí. La silicona sí. Cuando se está enfriando y luego queda el molde. Esa la vi. No sé si funciona. No intentaste nada. No. No sé, para mí que está planificando algo, atentos, no sé, revisar celulares. Viste que la mayoría de las personas hace eso, es como que... Yo tengo una amiga que me dice, ¿cuándo me vas a dejar agregar mi huella a tu celular? Y yo la quedo mirando, bueno, no sé. ¿Con qué necesidad? Porque es más fácil, es cierto que uno tiene código, capaz, y la huella es esto y ya está, es más fácil. Pero bueno, vamos a hablar la teca. Claro, tengo tu huella. Claro. O sea, es muy difícil, ya que una persona tenga tu huella. Hoy en día igual de los permisos de Mercado Pago y demás, te cobran con la huella. Sí, como confirma soy yo. Exactamente. Bueno, ¿quién fue Juan Bucetich? Juan Bucetich fue un croata nacionalizado argentino quien desarrolló la primera clasificación de las huellas dactilares y generó las primeras fichas dactiloscópicas del mundo. Nos robamos un croata. Exactamente, es argentino. Ahora así es que naturalizado. Desde Argentina argentino, descubrimos las huellas dactilares. Fue naturalizado. Su fuente de inspiración fue la conferencia de Francis Galton, había pronunciado ante la London Royal Society, y que hablaba sobre la impresión que dejaba el pulgar. Vuelta. O sea, le daba impresión cómo quedaba el pulgar. Yo me miro, la gente que está en transmisión. Estamos todos mirándonos las huellas digitales. Mis manos son horribles. Ay, tengo manos. Estaba como, esto no tiene nada que ver con el bloque anterior la marihuana y no. Simplemente leímos las noticias, no hubo ningún nada raro ahí. Pero bueno, ahora nos miramos las manos. Claro, entonces veía la diferencia. Francis le presentó esta curiosidad, sí, al ver la diferencia en lo que es la huella digital del pulgar y el resto de los dedos. A raíz de esta información, Bucetich creó 4 grandes grupos para clasificar los rasgos de una huella: arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos. Ay, me trabé. Ya puede está. Pasar, ¿eh? Che, yo me estoy mirando de acá y como que... Mucha precisión. Sí. Che, ¿y esto, no sé, algún corte, algo, cambia la huella o vuelve a ser igual, no? No sé, pero yo vi una película en la que no quería dejar huellas y agarró y se las cortaba, ¿viste? Así. Perdón las personas que se impresionan todo, pero hay películas que yo vi que se sacan directamente lo que es la pielcita donde está la huella digital, entonces... podía tocar lo que si no tenía la necesidad de usar guantes. U otros que se quemaban las huellas. Exactamente. Y quedaban como corrugadas. Claro, entonces no, al final no tenía forma. Siguen siendo las mismas. O sea, tan corrugadas te borraste las huellas nada más. No sé. En al de la película le funcionaba. Así que es no sé cómo será en la realidad. No vamos a probar teorías tampoco, por favor. No me voy a cortar la piel. No, por favor. Mira, la huella. Bien, acá hace un rato sobre el tema anterior que estábamos hablando, Mariana Luz, no habías dicho sobre el tema de las elecciones y demás, dice que otro dato importante, no cierren el sobre pasando la lengua al pegamento, si no queda cerrado no pasa nada, con que se sostenga la solapa del sobre hasta meterlo es suficiente, dice. Y también dice que los fiscales vamos a salir todos covidosos contando votos. Claro, porque aquellos que van a contar los votos, ¿qué protecciones van a tener? Claro, es el tipo de cuidado que deberían de tener y no... Y Talía Barrio Nuevo nos dice, buen día y muchos besitos. Muakis, muakis. Se me ríe. Bien, así seguimos, continuamos. Está lloviendo, está parando. Está rari, no sé. Me mandaron esas empanadas por foto y yo me quedé como... Quería. Acá tengo el mediodía, mate. Pero ya empiezan a sentir. El mate está muy solo, unas tortas fritas. Qué pedigüeña. Qué pedigüeña que soy. ayer lo mandé al frente a nuestro compañero Nico, que hoy no está, que nada, nos debe empanadas, básicamente. Y nos va a traer próximamente. Así que nada, a la persona que todos los días se lo hace recordar. La foto de las empanadas es nada, mañana comeré algo. Una empanada. Bien, siendo las 11 de la mañana, 35 minutos, hacemos una pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra acá en FM Max. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Cualquier error. Todos miran.

o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. De la mañana, 45 minutos, y ahora sí tenemos una invitada especial el día de hoy. Está con nosotros la primera precandidata a consejera escolar por el Frente Grande, en el Frente de Todos, Telma Martínez. ¿Cómo estás, Telma? Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por sumar un nuevo medio de comunicación a Cañuelas, así que todos los éxitos. Muy bien, Telma, nuestra invitación también es para conocerte también en esta postulación también que se está realizando. Vimos que estás a full también en campaña, sí. Estás recorriendo. Contanos también un poco de quién es Telma como persona, Telma en campaña, Telma también a candidata. Sí. Bueno, nací en Cañuelas hace 47 años, soy mamá de Paloma y de Juan Cruz, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y profesora en Comunicación, estudié en la Universidad de Buenos Aires, mi escuela primaria y secundaria en Cañuelas, la escuela 27, la escuela Estrada, y después viajé a Buenos Aires porque en esos años no había la posibilidad, como sí la tenemos ahora, de estudiar una carrera universitaria en la cercanía, así que desde entonces empecé a incursionar primero en medios de comunicación, también soy periodista, así que estuve desde muy chica, 18 años, 19 en las radios, en el diario El Ciudadano, bueno, me encanta, amo, sí. Y sobre todo la radio, así que para mí estar acá es como pez en el agua, ¿no? Me encanta. Y después también ya con mi nena que tenía 2 años hice el profesorado en la UBA para escuelas secundarias y a nivel terciario universitario. Y desde ese lugar también empecé a incursionar justamente la escuela media número 1 de Máximo Paz. Fue una de las primeras en las que di clases. Estaba Rodolfo Morfese como director en aquellos años. Y así empecé a trabajar y a vincularme con este mundo de la educación. Y cada vez más me fui especializando en el campo de la comunicación y la educación, que me fascina. O sea, que van un poco también de la mano. Totalmente. Veces, sí. Me fascina y hay mucho material teórico. He descubierto grandes autores, desde Paulo Freire, obviamente, pero también autores argentinos y argentinas. Así que esta es la conjugación de mis pasiones, ¿no? La educación y la comunicación. Y también la militancia feminista de la mano, ¿no? La militancia en el marco de los derechos humanos, siempre abocada a esas tareas. Sí. Y desde ese lugar es que siempre he estado militando, ¿no? Por estos temas. Y en esta ocasión convocada a través de mi pertenencia al Frente Grande para ser precandidata a primera consejera escolar del partido de Cañuelas. Así que con muchas ganas, con mucha dedicación, seguramente quienes me siguen en las redes me verán caminando por los distintos barrios, acompañando a la lista de todos, que conformamos distintos sectores. Es una lista de unidad que tenemos el honor de conformar también. ¿Y cómo te encuentra esta nueva etapa también de precandidata a consejera escolar, precisamente en este recorrido, conociendo a los vecinos, hablando? ¿Ya es otra cosa lo que se palpita? Sí, totalmente. Realmente lo vivimos. Hay un muy buen clima de parte de las y de los vecinos, ¿no? Hay una enorme necesidad de parte de las personas de ser escuchadas, ¿no? Entonces, este abrir el diálogo, este escuchar sus necesidades, sus demandas, sus reclamos, porque todos sabemos que venimos de tiempos difíciles, ¿no? Entonces, este escuchar, este ocuparnos, este también desde nuestro lugar de militancia de comprometernos a trabajar en pos de un proyecto nacional, provincial y local, tiene que ver con esto de tenemos que involucrarnos. Y eso, las y los vecinos que nos conocen de toda la vida lo ven como algo muy positivo. Te lo hacen sentir. Totalmente. En mi caso es la primera vez que soy candidata a un espacio en particular, pero sí toda la vida participando en distintos ámbitos. Porque es momento para comprometerse desde el lugar que cada uno pueda, una sociedad de fomento, en el barrio, ayudar. Y las y los vecinos lo sienten. Además lo hacemos con tanta dedicación y con tanto amor, que eso se siente. Ayer estuvimos recorriendo Vicente Casares, el día anterior el barrio Libertad, otros compañeros andan recorriendo otros barrios y sentimos eso. Y por supuesto, como te digo, hay pedidos y hay demandas porque es lógico, claro, porque las demandas siempre existen, porque son infinitas y sobre todo después de este año y medio de pandemia que sabemos que profundizó la crisis, sí, que ya veníamos arrastrando, ¿no? Desde el 2019, aquel 10 de diciembre de 2019, sí, que fuimos a acompañar a Alberto y a Cristina en su asunción, en ese día que hacía como 50 grados y que teníamos una... Decímelo a mí, yo me descompuse también. Sí. Esto me surge ahora, ¿no? Sí. También, cuando vos llegás a la casa del vecino, hablándole sobre tu propuesta también, ¿qué es lo que te dice? ¿Con qué te recibe? Esto que me decías también de parte de la necesidad de ser escuchados. Generalmente son cosas muy cotidianas que tienen que ver con el barrio, ¿no? Esto, sí, depende mucho del barrio en el que visitemos, ¿no? En algunos casos son, por ejemplo, la situación de la recolección de los residuos, sí, el estado de las calles. Creo que esto es un elemento común de todos los, sí, barrios que no tienen asfalto, por ejemplo, ¿no? El estado de las calles, es el un tema de la, sí, eso es un tema Que se reitera, ¿no? El tema de la basura, ¿no? Hay barrios que están más organizados. También hay que trabajar sobre esto, ¿no? Sobre la enseñanza respecto de la edición de los residuos, sí, dejarlos el día que va a pasar el recolector. Otros barrios ya lo tienen incorporado. Después luminarias. Esas son como las cuestiones más parecidas que aparecen en los distintos barrios, ¿no? Como el tema de los servicios, tal cual, ¿no? Sí. El agua potable, ¿no? Ahora que hay un anuncio, por ejemplo, para... De alerta, sí. Sí, pero también digo un anuncio que se hizo hace, sí, dos semanas respecto de una obra de agua potable, claro, aquí en Máximo Paz, ¿no? Obviamente que siempre son muchas las demandas, los recursos son, sí, más escasos, ¿no? Sí. Pero cuando sienten que se pueden hacer estos reclamos o estas propuestas desde un lugar de la escucha, realmente lo que es así como debe ser, ¿no? Y para eso también estamos. Y en términos educativos lo mismo, ¿no? Sí. O sea, hay un enorme compromiso. Yo creo que con este marco de la pandemia, quienes somos docentes, hemos vivido, por supuesto, con mucha dedicación y muchas demandas y aprendiendo, ¿no? De cero, montamos un sistema educativo virtual, claro, ¿no? De la nada, de un día para el otro. Pero lo que me parece a mí más importante es que recuperamos ese lazo con las familias, sí, ¿no? Esa vinculación fue difícil para todas y todos, ¿no? Para quienes somos docentes y también somos mamás y tenemos hijos en edad de escolar, fue muy difícil, pero sin embargo creo que ese vínculo entre la escuela y las familias se ha fortalecido, se ha recuperado. Aparte la necesidad de interacción, de comunicación, porque esto que vos decías, de entrar de lleno a la virtualidad sin una base previa, digamos, porque esto era, vamos a esto porque es lo que necesitamos. Sí. Y la necesidad de ambos lados de ir acompañándose para ir aprendiendo juntos también, básicamente. Sí, fue así. Por supuesto, sabemos que esto generó una ampliación de las brechas porque, y ahora si querés nos metemos un poquito, dale, en el tema en sí de la política educativa, ¿no? Porque lo que pasó el año pasado en este contexto de pandemia donde armamos un sistema educativo virtual de un día para el otro con docentes que no teníamos tampoco nosotros, no, todos los recursos, las familias de igual forma, ¿no? No todas las familias tenían los dispositivos, los recursos, pero a las y los docentes nos pasaba lo mismo, porque todos somos de los sectores populares. Claro. Y a todos la crisis nos ha impactado mucho más a algunos sectores que a otros, ¿no? Que se han visto perjudicados por medidas anteriores también. Por supuesto, ¿no? Por eso cuando pensamos en política educativa tenemos que diferenciar fundamentalmente dos modelos. Un modelo que concibe la educación como un gasto, uh-huh, ¿sí? Sí. Donde además allí hay una concepción de los sujetos de la educación, del sujeto que aprende, del sujeto que enseña. Tal cual. Y otro modelo que contempla la política educativa como una inversión al crecimiento, sí. Claro, y la educación como un derecho. Como un derecho social, incluso reconocido en los pactos internacionales de mediados del siglo XX, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, habla de la educación como un derecho social, no ya un derecho civil, individual, como decía, como dice en la Constitución, en el artículo 14, derecho a enseñar y aprender, sino un derecho social que tienen las comunidades. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos derecho a aprender, ¿no? Pero además el Estado tiene la obligación de garantizarme a mí los medios para poder aprender. Una escuela cerca, los medios, los recursos. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces nos encontramos en los años del gobierno de Macri, 2015 a 2019, de Vidal en esos mismos años, con un modelo de política educativa que se pensó la educación como un gasto. Sí, como un recorte, sí. Como un ajuste. Que no dudaron en demostrarlo tampoco. No, porque allí hay una concepción ideológica de lo que se entiende por educación y sobre todo, del sujeto que aprende. No, entonces, cuando miramos la política educativa, ¿qué concepción de los sujetos aparece allí? Uh-huh. Entonces, vamos ahí a repasar un poquito la concepción del sujeto del aprendizaje para el macrismo, para Cambiemos, para Vidal. Porque ahora escuchamos algunas cuestiones, ¿no? Que realmente hay que tener la cara de piedra para decirlas ahora. O sea, vamos a empezar por esto, como con una adivinanza. ¿Cuál fue el primer gobierno desde 1983 que cerró escuelas? Adivinen cuál fue. Nos faltan los tambores. Bueno, no, entonces, ya empezamos allí por una concepción, ¿no? Por supuesto que en esos años de macrismo, de neoliberalismo, de vidalismo, por primera vez desde el retorno de la democracia se cerraron escuelas. Pero ¿cuál es la concepción? Macri diciendo caer en la educación pública, en la escuela pública, es lo peor que nos puede pasar. Carenciando más también las situaciones que se vive, ¿no? Esto de decirle no tenemos igualdad de oportunidad, claro. Y no la vas a tener. Sí, sí. Allí aparece, ¿no? Si la educación pública es un lugar en el que uno cae de última, la concepción que un presidente tiene de la escuela pública de su propio país, bueno, de última caes ahí. Vidal diciendo, todos sabemos que los pobres no llegan a la universidad. ¿Qué es esto de andar abriendo universidades por todos lados? No, entonces allí hay una concepción igual de ese sujeto. Igual una contradicción, ¿no? Porque en momentos de campaña sí vamos a construir escuelas, vamos a abrir universidades y de repente se sienta en una postura. Yo nunca dije que iba a hacer esto. Sí, aparte explícitamente y no tienen vergüenza, ¿no? De decirlo, porque estas son afirmaciones que han surgido de ellos mismos después, por supuesto, después de que pasaron las campañas, en el medio de sus charlas, con no sé, determinados sectores que tienen esta concepción de los sectores populares. Pero en consonancia con esto, la ministra de Educación, Soledad Acuña, de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual sale el candidato a diputado de Cambiemos, del PRO, que decía, vamos a cerrar escuelas nocturnas porque las personas en realidad deberían haber hecho la escuela en el momento que les correspondía. Los profesorados, porque recordemos que durante los años del macrismo, donde la Reta hizo un tremendo ajuste en educación, se pensó en cerrar los profesorados para constituir esa famosa UNICABA, ¿no? Que ahora vamos a hablar un poquito más de ella, pero Soledad Acuña diciendo, quienes llegan a estudiar una carrera docente son fracasados, son grandes, sí, y provienen de los sectores económicos bajos en un sentido peyorativo y no tienen un capital cultural para ser los docentes sarmientinos que esperamos. Que despertó toda la furia de todo el colectivo de profesores y aquellos que estaban estudiando en su momento. Por supuesto, ¿no? Y yo que soy docente de la formación docente del Instituto 107 hace 12 años y que conozco la realidad de las y de los estudiantes, sobre todo de las mujeres que estudian las carreras docentes, porque en su mayoría las carreras, por lo menos en las que yo trabajo, son especial, inicial y primaria, con una enorme mayoría de matrícula de mujeres, ¿no? Donde conocemos las realidades. Conocemos las realidades de muchas mujeres que tuvieron que trabajar y no pudieron seguir sus estudios secundarios en esa trayectoria, como dice Flavia Terisi, esperada, y tuvieron que dejar y salir a trabajar, y cuando pudieron, por ejemplo, terminaron su escuela secundaria a través de FINES, que es un programa destinado a permitir el acceso al derecho a la educación, porque por alguna razón de la trayectoria vital de las personas no lo pudieron terminar. Y allí están, y terminaron, y llegan al profesorado. Entonces, allí hay una concepción ideológica del sujeto que aprende. Primero hay desconocimiento. Claro, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, total desconocimiento de las distintas realidades y de las franjas de oportunidades que tiene el pueblo, siendo vos representante electo encima, hablando de personas que por ahí vos no sabés la realidad. El que vayas a la casa de una persona a un momento y toques un timbre y te filmen y lo pases por la tele, no es la realidad. Por supuesto que no, todo ese montaje que se hacía, pero allí hay desconocimiento, pero hay, sobre todo, porque uno, digamos, no tiene por qué conocer todas las realidades, obviamente que siendo ministro se debería conocer, pero vamos a pensar positivamente que hay desconocimiento, pero mucho peor que eso es la concepción ideológica que pesa allí sobre las personas que estudian, sobre las personas que llegan a un profesorado, porque lo que aparece allí en las tres frases que mencionamos de Macri, Vidal, Acuña, es un verdadero odio a los sectores populares, porque le venimos a disputar los sectores populares que queremos estudiar para progresar, para desarrollar nuestro proyecto de vida, le venimos a disputar el poder simbólico, ¿sí? Que nosotros seamos los médicos que los atendamos en un hospital, los docentes que les enseñemos a sus hijos. Ese es el verdadero odio de clase que aparece en esas frases y en esa concepción de los sujetos que aprenden. Entonces, desde esa concepción es muy difícil que determinen políticas educativas para la ampliación de derechos. Por eso no les importa cerrar escuelas como lo hicieron, terminar una gestión en todos los años del retorno a la democracia con menos escuelas de las que realmente tuvieron. Claro. Y la ciudad de Buenos Aires, de la cual surgen los principales candidatos de Cambiemos, con la reducción del presupuesto educativo, año tras año la reta en los últimos, en los años en los que ha estado gobernando, pero también Macri, ha venido disminuyendo el presupuesto educativo. Incluso, fíjense, miren lo que les voy a decir, en el año 2001, año de la tremenda crisis del Corralito, sí, tenía un presupuesto educativo del 30% al 17,18% del presupuesto educativo. El año pasado, año de pandemia, que todos ahora se llenan la boca diciendo por qué no se invirtió en educación y demás, ahora, ¿no? La ciudad de Buenos Aires redujo la inversión en infraestructura en un 70% y redujo lo que ellos llaman el Plan Sarmiento, que era la entrega de dispositivos tecnológicos, sí, y reforzó la educación privada, ¿no? O sea, sacó plata de allí para sostener escuelas privadas, que no está mal, ¿sí? Que después también vimos, una vez electo Alberto Fernández, se encontraron depósitos de donde se estaban oxidando las computadoras que en su momento tendrían que haber sido entregadas a los alumnos y que sí, finalmente tuvieron que transitar por una pandemia sin esos, sin esas herramientas que hubieran venido más que bienvenidos para la educación. Totalmente, ¿no? Es un dato muy puntual. ¿Por qué no se distribuyeron? Porque allí hay una concepción, como decíamos, ¿no? La política educativa del Plan Conectar Igualdad, dispuesto por Cristina Fernández de Kirchner en el año 2010, contempló una concepción de la educación para disminuir las brechas digitales, sociales, educativas, y le permitió a más de 5 millones de estudiantes de los distintos niveles educativos acceder a un dispositivo tecnológico. En 2018 Macri dio por finalizado el Plan Conectar Igualdad, porque no era solamente que llegaban las computadoras para las y los estudiantes de secundario, el profesorado, sino que estaban en las escuelas los famosos carritos, como le decíamos nosotros, con las computadoras para ser utilizadas por las niñas y los niños que tienen, porque muchas de ellas siguen en funcionamiento, programas muy actualizados, y además había otros soportes tecnológicos como proyectores, como pendrives, porque no está obviamente a las claras que esta educación del siglo XXI requiere del uso de las tecnologías. ¿Pero qué uso? Un uso pedagógico y un uso pensado a partir de ese sujeto que aprende, que primero tiene que tener esos dispositivos, porque si no, la brecha contra los que lo tienen ya desde sus hogares es muy grande, es abismal. ¿Qué pasó? 2018 se termina el Plan Conectar Igualdad, en CABA también se limita la entrega de dispositivos tecnológicos, llega la pandemia año 2019 y nos encontramos con la tremenda crisis que nos deja el macrismo en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Comenzamos el año 2020, ¿no? Y llega la pandemia. Y ahí, obviamente, necesitamos virtualizar la educación y, por supuesto, no contábamos con todos los aparatos, ni los docentes, que tampoco nos alcanza la plata para comprarnos una computadora, salvo en cuotas ahora está imposible, y mucho más aún las familias, que, como decimos, todas las brechas son brechas que están relacionadas. Las brechas digitales en realidad nos hablan de otras brechas, ¿no? Las brechas económicas, sociales, de aprendizaje políticas, también. Por supuesto, porque así obviamente se genera esta desigualdad en el acceso al capital cultural, al capital educativo. De acuerdo con este paso también, ¿qué propuestas también presentan desde tu candidatura también a Cañuelas? ¿Cómo lo piensan presentar también a esta necesidad? Uh-huh. Bueno, fundamentalmente, como te decía hoy, respecto de pensar en esta mirada sobre la política educativa, frente a esto, otra concepción de la educación concebida como inversión, ¿no? Pensemos, ya para cerrar la parte de diagnóstico, ¿no? Pero pensemos que la inversión educativa, si en la provincia de Buenos Aires se redujo significativamente, llegando al 25% del 36% que veníamos del 2011 al 25%, ¿no? Con Vidal en el año 2019. Y esto, ¿en qué se traduce acá en el barrio, en Cañuelas? En una falta de presupuesto para la inversión en infraestructura, por ejemplo. ¿Sí? Y eso lo vimos, las y los docentes. Nosotros conformamos una lista que somos todos docentes en ejercicio de los diferentes niveles educativos y tenemos una mirada real, digo yo, de las instituciones educativas. Nadie nos tiene que venir a contar qué pasa en las escuelas porque lo conocemos. Sí. Y sabemos que en esos años se profundizaron los problemas en la infraestructura, ¿no? Llegamos al 2019 con una reducción abismal del presupuesto para el arreglo de edificios, por ejemplo, ¿no? Entonces, vino la pandemia, ¿no? ¿En qué se invirtió fuertemente? Bueno, en la asistencia alimentaria, ¿no? Porque la cantidad de niñas, niños y adolescentes que concurrían, por ejemplo, a comedores en las instituciones educativas no podían hacerlo, entonces se destinó el alimento a través de bolsones que se armaban con el personal educativo, ¿no? Uh-huh. Las escuelas siempre estuvieron abiertas con el personal directivo, con docentes que íbamos rotando, con el personal auxiliar, y esa cantidad de familias que requirió la asistencia alimentaria se incrementó notablemente. ¿no? Sí. Y allí estuvo el Estado presente. Entonces, llegado ya a este 2021, ya obviamente con una situación que paulatinamente, ¿no? Con cautela, pero paulatinamente empieza a crecer la economía, se empiezan a abrir los espacios de trabajo, también empieza a llegar la inversión en términos educativos, ¿no? En Cañuelas, esto la presidenta del Consejo Escolar lo ha comunicado, se han invertido millones de pesos en los últimos 20 pesos. Te corto un ratito, ¿te parece? Sí. Si vamos a un corte y vamos a mucho mejor. No, y nos contás los datos sobre la infraestructura invertida en la educación, precisamente, en los edificios y demás. Siendo las 12 de la mañana, de mediodía, sí. Ya de 10 minutos, hacemos un corte y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Comida, y así los pobres no se acercan. la pelota del partido, porque es tuyo y es regalo del papá. Va enojado porque el gol que le metieron no lo deja ya ganar. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. ...12:15, continuamos en La Caja Negra acá por FM Max... y nos llegan mensajes al 11-33-29-13-49... en este caso dice... compañera Telma, te estoy escuchando... Sandra Alfonso, hermosa la radio, aguante Frente Grande... y por otro lado, en la transmisión en vivo que estamos realizando... en YouTube nos dice... una candidata con una mente brillante, felicidades... dice Walter Garabaglia... Continuando también con la nota, con la entrevista, nos contaba sobre las inversiones que se venían realizando durante la pandemia también en la infraestructura de las escuelas y también la modificación para que se pueda llegar a hoy en día también a que se haga la presencialidad también. Sí. Acompañando todo ese contexto de pandemia, como decíamos hoy, se entregaron 118 toneladas de alimentos. Sí. ¿No? Esto implicó, como decíamos, el trabajo del Consejo Escolar, el compromiso de nuestras y nuestros consejeros, de las y los equipos directivos, auxiliares, docentes, todos que íbamos rotando, quienes iban a armar los bolsones también. Las escuelas siempre estuvieron abiertas para acompañar a las familias de las y de los estudiantes, y también durante la pandemia se hizo acompañamiento a las y los estudiantes que no tenían conectividad, porque sabemos que esto ha sido una realidad y ha generado, ampliado esta brecha también educativa de la que hablábamos. Y muchas veces no solamente el no acceso, sino en las familias que cuentan con un solo teléfono, claro, en donde tenían horarios iguales, por ejemplo, turnos a la mañana, y tenían que compartir el teléfono y era elegir quién estudia hoy y quién mañana. Totalmente, un dispositivo para compartir entre los adultos que tenían que salir a trabajar y los niños, adolescentes que estaban en la escuela. Fue muy difícil y por eso decía que el primer aplauso es para las familias y para las mujeres, porque 9 de cada 10 adultos que acompañamos a los hijos e hijas en las tareas educativas fuimos mujeres, ¿no? Entonces este es un dato también a quienes teníamos la suerte de haber podido conservar nuestro trabajo, de trabajar, ¿no? Porque sabemos que muchas familias se vieron completamente resentidas, ¿no? Por la crisis y la pandemia. Y en ese contexto tan, pero tan difícil, esta comunión con las familias y las y los docentes que nos íbamos acompañando, realmente fue muy enriquecedor, ¿no? Así que la escuela siguió funcionando, las escuelas seguimos trabajando en la virtualidad, en la presencialidad después que se fue dando. Trabajamos en cualquier horario, sábados en la noche, porque las chicas y los chicos hacían los trabajos cuando podían. Tal cual. Y mi hija, que tiene 17 años, decía, una profesora me corrige un trabajo un domingo a las 3 de la mañana. Uh-huh. Y porque yo sabía, porque era colega mía, que era el único momento que tenía la posibilidad de usar la computadora de la casa, porque ella también compartía la computadora con sus hijos, ¿no? Esto de entendernos a las y los docentes como parte de la comunidad que nos pasa a todos. Claro, se suma también con nosotros Mari. Hola Mari. Fue más que nada un trabajo en equipo que la verdad que se fue reforzando, porque creo que fueron aprendiendo, así como se adaptaron los docentes a tener que tener una nueva modalidad de trabajo que ninguno estaba acostumbrado, las mismas familias se fueron adaptando a eso, y fue un trabajo en conjunto, fue trabajo en colectivo, el tema de mantener la comunicación, se fueron adaptando todos, y la verdad que fue una jugada bastante buena, vamos a decirlo en ese sentido, para beneficiar lo que fue la educación. Pero cuestión importante también, hablamos mucho de la educación, de reforzarla y del acompañamiento. Hay familias que no tienen la posibilidad, los mismos padres, madres o adulto responsable, o que mismo el hermano o hermana adolescente se tuvo que hacer cargo del hermano más chico para poder enseñarle. ¿Qué tipo de acción se va a tomar de ahora en más, o qué posibilidad hay para reforzar eso? Porque hay chicos que la verdad que este año, por ejemplo, deberían de haber aprendido a leer y no pudieron. Sí, sin lugar a dudas esto va a tener un impacto, ya lo tiene a corto plazo, a mediano y a largo, ¿no? Bueno, una medida que se tomó, además de lo que cada escuela fue haciendo, ¿no? Porque cada escuela fue desarrollando estrategias para acompañar las trayectorias de las niñas y los niños. Ya cuando este año habíamos vuelto a la virtualidad, por ejemplo, ¿no? Esas semanas que fue el pico acá, por lo menos en Cañuelas, de contagio, que yo me agarré en ese pico, por ejemplo, pero el tiempo previo, posterior de virtualidad, había una rotación de niñas y de niños que no tenían conectividad para ir a la escuela con distanciamiento. Esa fue, por ejemplo, una de las medidas, con fotocopias y demás. Pero sabemos, como dice María, que eso muchas veces no alcanzó. Bueno, una de las medidas como parte de la política educativa pensada como inversión, como la educación en tanto derecho social, es la incorporación de más de 3.200 equipos de orientación escolar en la provincia de Buenos Aires. Porque dentro de todos los recortes, no nos alcanzaba el tiempo y hablamos rápido para hablar de todos los recortes que hizo Cambiemos, ¿no? El desastre. Redujo también los equipos de orientación escolar en la provincia de Buenos Aires, en el país, y en Cañuelas se sintió tanto porque había un equipo que era rotativo, entonces iba de una escuela a otra, pero vos tenías el problema hoy tenías una niña o un niño con una situación, por ejemplo, de violencia, y había que atenderlo, resolverle hoy. Que también fueron desplazados de las instituciones, que también se pide por distintas familias, porque la verdad que se necesitan. Totalmente. Bueno, ahora justamente fue una medida reciente esta de la incorporación en Cañuelas, en particular de 18 equipos de orientación escolar, que esto es fundamental para acompañar lo que hablábamos hoy, las trayectorias sociales, las trayectorias educativas, porque detrás de cada niño, cada niña, adolescente que no concurre a la escuela o que tiene algún problema de aprendizaje, que está, como decimos, viste, usamos una palabra que es atrasado, pero en realidad está un concepto de Flavia Terici, es desacoplado, ¿no? Y cuando, pero por eso ya hablamos también de la mirada real que tenemos las y los docentes, nosotros sabemos que hay chicos que nos decían, profe, disculpe que no le mandé el trabajo, pero estoy trabajando, como vos decías hoy, o me estoy haciendo cargo de mis hermanos, no tuvimos luz, no tuvimos conectividad, no teníamos para comer. Qué importante esto que decís, de no tener conectividad en el sentido de no tener internet en casa, algo que muchos a veces naturalizamos, pero si no tenés crédito en este caso, y no tenés una red de internet que te soporte, tampoco podías acceder. No, totalmente. ¿Y cómo se va conjugando? Hoy decíamos, ¿no? La eliminación del plan Conectar Igualdad, porque si hubiésemos llegado con esa política de Estado, más allá del gobierno que esté, si hubiese mantenido, hubiésemos llegado 2020 con otra situación respecto de la llegada al uso de dispositivos. Claro. También pensemos algo que nosotras que venimos de la comunicación, en términos de los medios de comunicación como servicios públicos, ¿no? Que teníamos la ley 26.000 1522 de la ley de medios K, como le decían, la ley de servicios de comunicación audiovisual. ¿Y qué pasó? Claro, llegó Macri y también derogó gran parte de la ley, porque no es casual cuando hablamos del imperio del Grupo Clarín, que es dueño, ¿sí?, de Clarín, de Canal 13, de TN, pero es también dueño de Fivertel, dueño de Cablevisión. Es decir, que son los dueños de los medios de comunicación y de los medios de acceso a las tecnologías de la comunicación, y son los que le ponen el precio al mercado. Entonces llegamos con una privatización absoluta, con una concepción neoliberal y mercantil de los medios. Cuando digo medios, abarcamos todo, no solo los medios tradicionales, sino el acceso a Internet, que hoy desde el gobierno de Alberto se ha promovido Internet como un servicio público esencial, pero sin embargo fíjense ustedes que por el pataleo de las grandes multinacionales con pata en nuestro país, la justicia, la Corte Suprema, falló en favor de estas grandes empresas, ¿no? Sí. Entonces, si hubiésemos llegado a 2020 con conectividad, con la concepción de los servicios de conectividad como servicios públicos, si hubiésemos llegado con una situación social distinta, ¿no? Porque por supuesto que la pandemia incrementó los niveles de pobreza, lo sabemos, por eso militamos, por eso nos comprometemos, pero recordemos que en 2019 habíamos alcanzado un nivel del 50% de la pobreza, sobre todo en la población infantil, ¿no? Sí. Lamentablemente la pandemia incrementó esos niveles, pero por supuesto que el gobierno lo sabe, por eso es que está la política política alimentaria, la asistencia, porque primero hay que comer, ¿no? Claro, sí, ¿no? Es una necesidad básica y es fundamental. Y la verdad es que las familias, en vez de cargar el celular, eligen comprar un kilo de pan, comprar una harina. Y termina también en la alimentación misma, que no tiene los nutrientes suficientes también. Es algo que también compromete lo que es la educación misma. Porque ¿cómo vas a aprender si no tenés la energía suficiente para concentrarte, para estar despierto, para estar motivado también? No tenés la fuerza, no tenés las herramientas, es un combo que se suma al desgaste social, básicamente. Totalmente, ¿no? Y nosotras que militamos además como mujeres y diversidades, la cuestión de género, sabemos que en todo ese contexto de pandemia se incrementaron las violencias. También. ¿No? Y al no estar la escuela como lugar de presencialidad, no había dónde poder expresar estas situaciones. No, aparte porque misma las... No es por hablar mal de ningún docente ni nada, pero al tener el gabinete como era antes, porque cuando yo iba al colegio había los gabinetes, ellos tienen una capacitación distinta a lo que es el docente, una visión distinta, una forma distinta de poder acompañar y también a dónde acudir, porque no es solamente que uno va a la institución, al colegio, y decís, me pasa esto. Después tenés que acompañar, tenés que llevar, tenés que tener asistentes sociales, también, por supuesto. Tenés que saber cómo abarcar una temática, porque muchas veces es difícil. Es la negativa de la adolescente. Las personas también se resisten a esto de, bueno, te acompañamos, te ayudamos, te damos el paso a paso, pero está también el temor desde, no sé, desde perder la ayuda, la sustentabilidad económica, el mismo hogar incluso muchas veces. Sí, sí. Por eso, entonces, imaginemos esos hogares, nuestros hogares atravesados por diversidad de situaciones, de angustia, ¿no?, la crisis económica y muchas situaciones también de familias atravesadas por hechos de violencia. Entonces todo eso tenemos que pensar cuando pensamos en los sujetos que aprenden, ¿no?, como sujetos con derechos, con muchos de esos derechos vulnerados. Entonces decíamos, bueno, ya llegando a este 2021 con algunos índices de crecimiento económico, se vuelve a repensar esta política educativa como inversión y por supuesto que este año están trabajando muchísimo nuestras y nuestros compañeros del Consejo Escolar, de nuestro espacio, ¿no? Leo la cifra, ¿no?, que Sandra Cardoso, quien es la presidenta del Consejo, publicaba recientemente. Se han invertido 100 millones de pesos en los últimos 20 meses en infraestructura, con más de 300 obras de distinto tipo, colocación de techos, con inversión en electricidad, pintura, cosas más pequeñas, pero que tienen que ver con que, como decíamos hoy, en los 4 años anteriores, sí. Y remarcamos esto porque es así, porque lo vimos, hubo cero inversión de esas cosas más cotidianas, que falta mucho por hacer, pero por supuesto, ¿sí? Porque hay temas que son además estructurales, que vienen de hace mucho tiempo, ¿no? Hay obras proyectadas muy importantes. Una es el jardín, un jardín de infantes en Los Pozos, sí, que esa está proyectada, uh-huh. Al igual que la obra para la escuela secundaria número 11 aquí en Máximo Paz, sí, está proyectada en gestiones que están muy avanzadas, y una obra que sí ya está muy pronta a ser culminada, es un jardín en el centro de la ciudad de Cañuelas, en Acuña y Ascuénaga, que es un jardín que en el año 2015 estaba completamente levantado, techado, a 2 cuadras de mi casa. Yo pensaba mandar a mi nene allí, al jardín, que está en el polo educativo, donde está la escuela 3, la secundaria 9, la escuela 501, todo el barrio Sarmiento, con su, decimos polo educativo porque vos te haces todo el recorrido, sí, haces toda tu escolarización, junto, sí, ¿no? Y yo no veía la hora de que estuviese abierto ese jardín. La cuestión, claro, 2015, imagínense, quedó ahí, cerrado con chapas, y no, en esos 4 años del macrismo, no se invirtió un solo peso en ese jardín. Y ahora, en el marco de estas inversiones educativas y de las gestiones de nuestras y nuestros compañeros del consejo, se está terminando. Así que, Dios mediante. En este punto te sí, corto un poco. También me llega una duda, sí, ¿no? Porque muchas veces estamos tan acostumbrados a que, bueno, volvemos a campaña y demás. Y contarle también al vecino qué está votando, cuál es el rol que vos estás pretendiendo también desempeñar, contarle también a aquellos que muchas veces lo pasan por alto y como generalizan todos. Sí, fundamentalmente en mi caso soy precandidata a consejera escolar, que es el consejo escolar, es una institución que se ocupa fundamentalmente de temas de infraestructura, sí, ¿sí? De infraestructura escolar, y tiene que ver con estos datos que estábamos brindando recién, ¿no? De reparación de las cosas hasta más cotidianas de las instituciones educativas, y después de las obras más grandes, ¿no? Que son ahora son las que se están realizando, el jardín del centro, como les decía, Dios mediante, políticas mediantes, estaría ya abierto para el año que viene, ¿no? Sí. Dando respuesta a una gran demanda que es la educación inicial, porque recordemos, ¿se acuerdan cuando Macri dijo que iba a inaugurar 3.000 jardines? Bueno, no solo no se abrió ni uno solo de esos que prometió, sino que, como decíamos hoy, se cerraron. Tan importantes también en lugares que están en constante crecimiento, como es, no sé, Máximo Paz en este momento, que cuenta con un número reducido incluso de escuelas, sí, de jardines, que la demanda es muy alta, sí, realmente. Totalmente. Y todavía, por ejemplo, nosotros tenemos la generación de un nuevo espacio, de un nuevo barrio incluso, que todavía no cuenta con su jardín propio y tienen que asistir los chicos al colegio, tienen que poder tener acceso a la educación. Sin lugar a dudas, ¿no? Nosotros que hemos recorrido mucho la zona, Máximo Paso Este, La Pradera, sabemos, ¿no?, que son las zonas de Cañuelas con mayor crecimiento demográfico, y que esto, por supuesto, que demanda que haya instituciones educativas en el lugar, con un edificio que ya está construido allí en La Pradera con fines educativos. No nos vamos a adelantar ahí, va a haber novedades muy pronto, sí, pero lo dijo el propio ex intendente Gustavo Arrieta en un acto que se realizó aquí en la Plaza Ni Una Menos, que sobre todo Máximo Paso Este requiere de instituciones educativas por la proyección que hay en el crecimiento, un crecimiento sostenido de la población, y que sabemos, quienes conocemos, ¿no?, la zona, que las y los vecinos hasta llegan a caminar 3 kilómetros, sí, o más incluso, más. Para llegar hasta las instituciones que están aquí en Máximo Paz, sí, Centro, o en los barrios, o el barrio La Torre, ¿no? Bueno, pasa mismo un caso particular que diría que está más desplazado y está acá nomás, es Barrio Belgrano también. Claro, también. Que si hablamos lo que es la educación inicial, el jardín de infantes, no existe. Claro. Tenés más del 50%, casi el 100%, diríamos mejor dicho, de chicos de 0 a 5 años sin escolarización, porque no existe. Y cuentan recién a los 6 años, que es como que se van adaptando, y recién, si es que tienen suerte, aprenden a leer a los 10 años, 11, sí, o ni siquiera eso. Y después ver si los padres tienen la posibilidad de avanzar y que ingresen a una escuela secundaria, o directamente elegir trabajar en el campo o cultivar o con animales. Entonces como que falta también esa posibilidad de que tenga el jardín de infantes y de experimentar como corresponde y de ver otro camino, no que simplemente tienen o el campo o la agricultura. Exactamente. Entonces esto remarca, cuestión del proyecto de vida. ¿Cómo? Esto remarca esto que vos decías, el desbalance, sí, precisamente del aprendizaje, porque no va a ser nunca lo mismo un chico que empieza el jardín o que empieza a comunicarse incluso con sus pares desde una temprana edad que alguien que a los, no sé, 7 años recién incursiona en la educación. Totalmente, sí. Conozco mucho la realidad de también del barrio Belgrano. Mi hermana es maestra de la escuela primaria de allí, una escuela con doble jornada, uh-huh, y con esto que vos contás, estas situaciones, ¿no? Muy complejas, con este enorme compromiso, pero también la educación inicial sabemos que es obligatoria, claro, ya, ¿no? Entonces, y esto, además de garantizar ese derecho que tienen las niñas y los niños para acceder a esa educación que por un lado es obligatoria, pero por otro lado sabemos que es fundamental para su desarrollo personal, para la socialización y para construir esta igualdad de oportunidades, como decías vos, María, también, que la educación sea un espacio para desarrollarnos y también construir nuestro proyecto de vida. ¿Qué, claro, queremos hacer? ¿Qué queremos aprender? ¿Qué nos gusta? Y no todas y todos tienen las mismas oportunidades, ¿no? Así que, más allá de este rol específico, nosotros como militantes también del Frente de Todos tenemos una concepción de la educación como un derecho social, concebimos la educación pública como una institución fundamental que siempre ha estado abierta, que el kirchnerismo ha inaugurado junto con el peronismo la mayor cantidad de escuelas en la historia de la Argentina y que ha sido el macrismo, el vidalismo, el neoliberalismo de Cambiemos, quienes han literalmente cerrado escuelas, que han cerrado la posibilidad de estudiar a los adultos a través, uh-huh, del plan Fines, han cerrado nocturnos, han cerrado profesorados. La desinversión en el gobierno de Vidal en el último año en educación, en formación docente, ha sido de menos 69%, 70% menos de inversión en infraestructura. Y esto hay que decirlo porque después le escuchamos, como el otro día a Vidal, decir, lo tengo anotado porque no puedo ni recordar de lo desagradables que me resultan sus expresiones. Dice, decía Vidal, te quieren burro, pobre y sometido, ¿no? Uh-huh. Cuando ya hablamos hoy del desprecio a los sectores populares que llegamos a una educación secundaria o superior. Y lo decía mientras al lado tenía el desagradable de Iglesias, sí, metiéndose las manos adentro del pantalón, que yo no creo que sea nada casual, porque sus expresiones de misoginia y de desprecio a los sectores populares es constante. Pero al lado, y mucho peor que lo de Iglesias, estaba la candidata, la precandidata diputada Sabrina Akhmetshet, que fue la que dijo que las Islas Malvinas, sí, sí, sí, están justamente ocupadas por los británicos sin reconocer la soberanía argentina sobre nuestras Islas Malvinas, dijo, con todo lo que representa para los argentinos. Claro, dijo, la creencia de que las Malvinas son argentinas es irracional y es sentimental. Da cuenta de lo que decíamos hoy. Por un lado, ignorancia, porque las Malvinas son argentinas por cuestiones históricas, geográficas. No leyó la última resolución de la Comisión Internacional también del Mar, que amplió las fronteras marítimas. Tenemos más territorio marítimo que, ¿no? Sí, sí. Que territorial en sí. Y decir esto tiene que ver con esa ignorancia, pero sobre todo con ese odio y con esa concepción de quiénes somos, ciudadanas y ciudadanos. Y por esos héroes, por esos pibes que fueron allí a la guerra a luchar por ese pedazo de tierra que es nuestro. Está bueno recordarle esto siempre a la gente al momento de volver, al momento de votar, ¿no? ¿Qué está eligiendo? quién está hablando y recordarles también que ahora que llegan con esto es esto y esto no es lo que nosotros dijimos, es cíclico, básicamente. Claro. Nosotros llegamos al poder convenciéndote de una situación que estás viviendo, que es real. Hay un montón de carencias que se están transitando por situaciones diversas, agregándole incluso la pandemia. ¿Cuál es tu mirada hacia aquellos que en este momento te están en tu contraparte, en tu misma posición de candidatos, también están diciendo, no, en realidad lo que nosotros ofrecemos es esto? Bueno, fundamentalmente tener memoria. Cuando escuchamos hablar a militantes de Cambiemos que dicen que estos años del gobierno de Alberto y Cristina se generó una tragedia educativa, yo sinceramente les pregunto si es que se hizo para sostener a las poblaciones desde lo alimentario, desde el acompañamiento pedagógico, de la forma que se pudo, pero siempre con un enorme compromiso, es una tragedia. O si una tragedia fue el haber cerrado escuelas, el haber menospreciado a los sectores populares que querían llegar, el haber perseguido, golpeado a los investigadores del CONICET, porque nos olvidamos que en los años 2016-2017 se redujo notablemente el presupuesto en ciencia y tecnología. Les pegaban, nosotros íbamos a las marchas, nos pegaban, les pegaban a los docentes, les pegaban las fuerzas de seguridad a los científicos, se redujeron los investigadores del INTI, se redujeron las becas para los investigadores jóvenes del CONICET. Y fíjense, la pandemia requirió conectividad, se había cancelado el plan de conectividad. El internet como servicio público, el mercado manejando los servicios públicos. Y necesitábamos las y los científicos para hacer frente a esta pandemia, ¿no?, que inesperada, desconocida para todo el mundo. Y fíjense ustedes lo que había hecho el macrismo con la ciencia y tecnología: desinversión, persecución y, como si no bastara eso, a los golpes, ¿no? Esta es la concepción que Cambiemos ha demostrado en los 4 años del gobierno nacional de Macri, provincial de Vidal. Esta es la concepción, por eso digo, hay que pensar la política educativa desde la concepción ideológica y de los sujetos a los cuales está destinado. Si en esos 4 años, insisto, cerraron, ahí sí que estaban cerradas en el Delta, escuelas rurales, porque no estamos hablando de que por ahí en un pueblo tenés otra escuela más o menos cerca. ¿Y con qué cara viene a hablar la gente de Cambiemos de educación, como cuando decíamos hoy que se redujo un punto por año el presupuesto educativo, donde las y los porteños no tienen vacantes para mandar a sus hijos a las escuelas? Entonces, pueden traer muchos eslóganes de campaña, pero miremos lo que hicieron y la pertenencia que han tenido durante esos años y que han sostenido, y esa concepción de los sujetos que aprenden, y además menospreciando todo el trabajo que hicimos las y los docentes durante estos años, porque, claro, cuando uno escucha al ex ministro de Educación, a Soledad Acuña, incluso a Vidal, referirse a los docentes, dice: no tenemos vocación, somos unos vagos. Recuerden que cuando hacíamos paro, Vidal había hecho un registro de voluntarios para ir a dar clases a las escuelas. No voluntarios docentes, voluntarios cualquiera. Cualquiera como que sabes leer, bueno, anda. Siquiera veía el nivel de lectura, si estaba... Tal cual. Entonces, si somos profesionales de la educación, porque las y los docentes nos capacitamos constantemente. Bueno, hay tantas cosas para hablar, pero, por ejemplo, yo estaba haciendo, a fines del gobierno de Cristina, había empezado una especialización docente, un posgrado, que después lo terminé, ¿no? Una especialización docente para el nivel superior en educación y TIC, ¿no? Porque uno siempre está estudiando. Claro, llegó el macrismo, desmanteló lo que se llamaba el programa Nueva Escuela, que nos permitió a las y los docentes acceder a capacitación gratuita y en servicio. Porque lo que siempre hubo, que hacen muchos docentes, pagaban por sus cursos de capacitación, ¿no? Los famosos cursos que te daban puntaje. El gobierno de Cristina había generado capacitación docente y, en servicio con puntaje. Para nosotros es re importante porque eso es lo que nos permite, además de formarnos, acceder a trabajo, ¿no? A medida que más puntaje tenés, accedes a los cargos docentes, ¿no? Y todo eso se suspendió. Yo estaba haciendo esa especialización el programa tenía parte virtual y parte presencial. Yo había elegido el Instituto 35 acá de Monte Grande, que era el más cercano. Claro, llegó el macrismo, uh-huh. Desmanteló, echó docentes, desmanteló todo lo que era la formación y capacitación docente, y tuve que ir a un lugar muchísimo más lejos para poder dar mi examen final. Finalmente me llevé mi título, ¿no? Pero así todo. Entonces, ¿qué concepción del trabajo docente? Por eso nosotros decimos que nuestra lista del Frente de Todos, en mi caso en representación del Frente Grande, en el Frente de Todos, pero somos todos docentes. Tenemos a Miguel Real, que quizás nuestros oyentes lo conocen, porque es un profe que trabaja aquí en las escuelas secundarias, en el CEF de Máximo Paz. A Gilda Cáceres, que es una compañera docente del nivel primario, trabaja en la escuela 3, es directora de la escuela número 29, una escuela rural. Tenemos a Luis Lazarte, que además de profe de educación secundaria es el coordinador de fines, ¿no? Con una matrícula que se ha vuelto a incrementar después de los recortes que hubo durante el macrismo. Alejandra Tolosa, que es maestra de grado, ahora ocupando un lugar en la Secretaría de Educación del municipio y también un cargo directivo en una escuela. Marcelo Di Giacomo, que es profesor, sí. ¿No? Lo conocemos a Marcelo, que es profesor de escuela secundaria, se ha abocado a la educación universitaria y es quien coordina las universidades que hay aquí en Cañuelas en la actualidad. Bueno, y en mi caso, como conté hoy, que soy profe de educación secundaria y de la formación docente. Entonces, tenemos una lista de docentes comprometidos, cada cual desde los distintos niveles, con las realidades diversas. Aparte, todos trabajamos, nosotros los docentes conocemos mucho todo el distrito porque hemos trabajado por todos lados, conocemos mucho las comunidades educativas, ¿no? Y eso nos da una perspectiva real y dentro de ella, sin desconocer las demandas, porque si vamos a ocupar un lugar, tiene que ser sí. Reconociendo los problemas. No hay política pública que no nazca de sí. Reconocer el problema que tenemos que resolver, ¿no? Telma, por último, ¿qué le decís a los vecinos, vecinas y a todo Cañuelas en general al momento de ir a votar en estas PASO? ¿Cuál es tu recomendación desde tu lugar, desde este momento también habiendo contado todo lo que contaste? Aparte de eso, ¿qué le decís? Fundamentalmente que en la medida de las posibilidades, ¿no? Porque todavía estamos en un contexto de pandemia, que se acerquen a votar, que para nosotros quienes militamos en el campo nacional y popular, el derecho a elegir a los representantes es un momento muy especial. Nosotros lo vivimos con mucha alegría militante, con mucha emoción, pero además con mucha responsabilidad, ¿no? Porque en este momento también se va a definir la continuidad y el apoyo a un proyecto nacional y popular que requiere del acompañamiento de las cámaras, ¿no? Para poder seguir desarrollando estas políticas públicas para recuperar la Argentina, para que la Argentina se ponga de pie, porque todas y todos, los funcionarios, los candidatos, las y los militantes, sabemos que hay mucho por hacer. No es que venimos a decir está todo bárbaro, sino que nos comprometemos cada una y cada uno de nosotros desde ese lugar, para esta que es una frase, pero que tiene que ver con recuperar la vida que queremos. Porque con Néstor y Cristina, nosotros sí. Conocimos otra Argentina posible. Una Argentina con mayor empleo, con la mayor posibilidad de tener una vida mejor, de un sí. Acceso al consumo incluso, que eso es un motor, ¿no? Que se uh-huh. Va reactivando. Y bueno, Cristina decía, muchas veces quizás no comunicamos de la mejor forma esta idea de que esa mejora en la vida que tuvimos tenía que ver con políticas públicas, ¿no? Y ahí es donde aprovechó Cambiemos y el neoliberalismo para decir, bueno, si vos estuviste un poquito mejor es por tu mérito, la meritocracia, ¿no? Claro. Y en realidad cada uno y cada uno de nosotros nos esforzamos cada día, ¿no? Pero si no hay un Estado que genere políticas de empleo, de educación, de contención social, de derechos sociales, por más que nos esforcemos, si no tenemos laburo, nos vamos a levantar a las 4 de la mañana, pero nos vamos a quedar, ¿no?, en nuestra casa. Entonces, es importante ir a votar porque es un derecho, porque es una obligación, por el compromiso ciudadano y sobre todo para sostener este proyecto nacional y popular a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local también, para seguir construyendo esta vida que queremos, que los indicadores nos empiezan a hablar de estas mejoras. pero que nos requieren ahí comprometidos a todas y todos, porque ya sabemos lo que fueron los 4 años del gobierno neoliberal con los ajustes, con los servicios que se iban por las nubes, con la persecución. La verdad que los docentes, yo nunca en mi vida, en mis más de 20 años de docencia, había sufrido persecución por mis ideas en las escuelas, ¿no? Les cuento algo, ya sé que estamos re excedidos, ¿no? Pero bueno, me encanta la radio, yo se los dije desde hoy. Cuando había sido el caso de Santiago Maldonado, ¿no? Sí. Que a través fue una comunicación de abajo hacia arriba, ¿no? De los sectores populares en las redes, llegó después, claro, a los medios masivos, ¿no? Y los chicos preguntaban en las escuelas, porque en las escuelas se puede hablar de todo, con, claro, respeto se puede hablar siempre de todos, ¿no? Y sobre todo cuando hay situaciones... Es el lugar idóneo. Sobre todo cuando hay vulneración de los derechos, claro, humanos, ¿no? Y en Cañuelas, algunas personas que ocupan algún lugar público habían difundido a través de grupos de madres y de padres, instituciones educativas, un 0800 para denunciar a las y los docentes que hablábamos del caso Maldonado, ¿no? Pequeño, ¿no?, gran detalle. Y esto pasó en Cañuelas, obviamente fogoneado por quienes lideran, porque son los mismos, ¿no? Y como nosotros militamos con amor, con confianza, nos olvidamos por ahí de estas cuestiones. Pero esto pasaba y me quiero solidarizar con Yara Maldonado, una joven militante del MTL, ¿sí? Que recibió un disparo de aire comprimido mientras estaba militando en el barrio Primero de Mayo. Sí. Ayer el interbloque de todos hizo un comunicado donde decía... que no se responsabiliza a nadie en particular, pero que los discursos de odio, ¿no?, terminan calando después en este tipo de agresiones que son tremendas, que decían los compañeros y compañeras, ojalá sea un hecho aislado, pero no podemos dejar de mirarlo con tremenda preocupación, ¿no? Porque esto que contamos desde los 4 años de macrismo, hace muy poco en la historia. Y insisto, mataron a Santiago Maldonado, a niños... Tener memoria de todo lo que ocurrió, de todo lo que estamos transitando ahora mismo, desde la pandemia, también lo que afianzó la pandemia, y eso también reflejarlo en el momento del voto, en esta primera instancia que son las PASOS, y decir y recordar también que muchas veces nos mienten en la cara y tienen después la desfachatez de decirlo, no lo dije, o estoy acá de vuelta pidiendo que me votes, básicamente. Sí, esto de ser muy cuidadosos con la cuestión de estos discursos de odio, ¿no? Porque se tiran de arriba hacia abajo y después terminan siendo un asesinato por la espalda a Nahuel. La desinformación, sí. Todos los contrarios. Sí, siempre termina... Y siempre es el de abajo el que pierde, el que pregunta más que nada, uh-huh, o el que lleva y trae, pero no la persona que dice algo, o sea... Tiran, bueno, el alcohol en gel sirve para que te limpie las manos. Y otro dice que no, el alcohol en gel no te desinfecta y tiene más microbios que la misma enfermedad. Entonces, ¿la gente qué hace? Se lleva más por el miedo. Cabe aclarar, ¿no? Se pasó con el dióxido. Exactamente, que terminaban tomando. Entonces, es como que también falta eso. Siempre hablamos de reforzar siempre la educación porque pasa este tipo de cosas y se pierde el poder de decisión, sino que te dejas manipular. Y termina pasando esta situación. Telma, agradecerte tu presencia el día de hoy. Nos informaste un montón sobre todo lo que estás trabajando también, acompañando a los vecinos también. Vemos por las redes que estás a full con la campaña también. Y dar el espacio también para que todos los demás, porque otros candidatos que vengan a hablar también, contarnos también lo que está pasando, lo que están acompañando también como vos lo estás haciendo. Están más que invitados, el espacio está abierto y para que cuando vos quieras volver también. Voy a volver, capaz que a quedarme. Bueno, me encantó la radio. Las y los felicito por todo el esfuerzo que hicieron para que esta semana se pudiera concretar. Así que bienvenidas bienvenidos, ¿no? Como un nuevo medio aquí al partido de Cañuelas. La verdad es que es como cuando se abre una escuela, ¿no? Uno uh-huh. celebra que aparezca esta diversidad de voces, estas nuevas voces, llevando la situación desde todos los puntos del partido de Cañuelas. Así que, bueno, felicitaciones y ya saben que me gusta, capaz que los visito más seguido. 12 horas 53 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Horas 57 minutos. Ya estamos en la última parte, ya en la despedida. Esperamos haber pasado todos los temas que nos pidieron el día de hoy por la lluvia y demás. Me faltó uno, que mañana prometo decirlo. No te lo dije, no te lo conté. Ay, Dios. Día de lluvia que paró hasta ahora. 19 grados la temperatura, llegamos a la máxima que cambió, que estaba hoy al inicio del programa, como máxima 21 grados y ahora 19, llegamos acá. Si me ven los de la transmisión, me puse una camperita porque me agarro el chucho. Mari, agradecerte tu compañía el día de hoy. También el aguante a Lucas, que siempre está con la música. Él está atento a todo. Está como, es el público, así como el multimedia. Se asoma ahí en el rinconcito, pero está súper atento. Tal cual. Y Augusto, que no nos quiere ver nomás. Está ya escondido y saluda y hace con las manitos. Está todo bien. Está todo ok, sale todo ok. Bien despedido. Ya estoy como, uff. Me dejó nocaut las empanadas que hasta ahora las estoy esperando. Que ya sé quién las mandó. ¿Quién mandó las empanadas? Ya sé, lo he descubierto. Juan Barreto es el causante de mi desesperación con las... pobrecito, lo mandé al frente, no, había que hacerlo. Bueno, siendo las 12 horas 58 minutos, nos despedimos agradecerles a todos los que estuvieron del otro lado acompañándonos en la transmisión de YouTube, a través de las redes también, a través del WhatsApp, como las empanadas. Lo voy a recalcar. Espérame que estás reclamando que te traigan empanadas. Quiero eso, empanadas. Eso no se hace. Eso es jugar con una persona que está acá sentada. ¿Sí? Tuve que pedir corte en corte, me voy. Bien, nos volvemos a encontrar el día de mañana. Ya saben que están todos los canales abiertos para que se comuniquen con nosotros. Y nosotros estamos para acompañarlos. Hasta mañana. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial.